que hice una cortina de 20 minutos, cosa de que yo no tenga que ocuparme por 20 minutos de tocar y ni mirar el reproductor de la computación. Se golpea automáticamente. Tal cual, de la misma manera. Así que estamos hoy en el chat, yo soy el pulpo y Day es la radio. Yo soy la estamos radio. Así, estamos repartidos de esa manera. Lu dice, buenas, bueno, saludamos a todos, Patro, el Roco, creo que está por ahí, sí. Roco está. Snoopy, Dumpling, todos esos se pueden hacer... pueden poner un nuevo nickname, cosa de que nosotros reconozcamos el nombre casi real, ¿no? No tiene que ser el real, ¿no? Pero le entrega el chat es como muy extranjerizado. Sí. ¿Estás mascando chicle? Sí, es verdad. ¿En radio? No, ya está, listo. ¿Tiraste el chicle en el cenicero? No me di cuenta, sí, va en el cenicero. ¿Dónde van los chicles cuando no se usan más? En el tacho. Abajo de la mesa. No, eso no va. Bueno, abajo de la mesa es el lugar. Mirá lo que hay acá abajo. Para mí, en esta mesa redonda tiene unos cuantos chicles. Y después se sacan con una espátula una vez al año, más o menos. Antes de Navidad. ¿Se puede hacer algo con esa cosa dura que queda después? ¿Qué cosa dura que queda? El chicle. Ah. Queda bien duro después. Sí, sí, efectivamente. Se puede. No te lo palpean en la cancha, no te lo pueden sacar. Se hace una bola. Es como el jabón viejo. Claro, como el jabón viejo. Es un objeto contundente. Y en la cancha no te pueden decir, dame el chicle viejo. ¿Vos qué haces con los restos de jabón, Damian? Con los restos de jabón yo los pego al que sigue. ¿El resto de jabón? No. Sí, por supuesto. Claro, es así. Se recicla. Nada se pierde, todo se recicla. Por supuesto. Vos ponés el... Ponés el jabón. Qué linda la cortina que estoy escuchando siempre. Es como... Tiene un... Sí, es hermoso. Un sandungueo bárbaro. Decía que el jabón... Vos ya te vas quedando con pedacitos de jabón y... Te vas bañando y vas pegando uno con otro, tres, cuatro, porque ya tan chiquitito, digamos, se puede llegar a perder en algún orificio. Entonces es mejor ya abrir uno nuevo. No sé el tamaño de tus orificios, pero a mí no me ha pasado. Las fosas nasales, a mí una vez se me quedó en una fosa nasal. Jabón por ahí arriba. Y cuando me enjuago la cara, me enjuagueo la cara. Bueno, y entonces vas juntando los pedacitos hasta que se hace un bolo jabonicio. Se llama así, bolo jabonicio. Y con eso te podés bañar un mes más. Sí, está genial. Yo obviamente nunca lo tiro. Los pelos mantienen la estructura inamovible de ese jabonicio. Muchos pelos funcionan tal cual fuese un alambre que une un pedazo de jabón con el otro. Efecto exfoliante se llama. Exactamente. Aparte, exactamente como dice la gorda, exfolia la piel cuando uno lo pasa porque raspan. Esos pelos son más duros. Ajá. O sea que ¿Vos te afeitás en la ducha? No. ¿Sos de los tipos que se afeitan en la ducha? No. No. Se escucha como lejos, dice Lu. ¿Como lejos? Sería mi mujer. Como lejos de aquí, por ejemplo, o lejos de allá. Podemos. Mirá. No, como adentro del baño yo también lo estoy escuchando, pero pensé que era un efecto acústico de la radio. Puede ser que suene ahí. Acá está parado y acá también está. A ver, del ¿verdad? Micrófono de ahí. O sea que no. Acercar más al micrófono. No sé. En una de esas. Probablemente. Puede ser que esté un poquito bajo, entonces subimos un poquito de abajo de esto, el Ustrean, ahí subimos un poquitito ahí como para que a ver si la gente se va arrimando. Ahora sí. Mirá. Listo, ahí está. Ya subimos, estamos de vuelta en 6 oyentes en top. Y estamos bien. Estamos on top. Ahí está. Perfecto. Bueno, decíamos, ahora sí dice, lejos del micrófono. Bueno, decíamos entonces hablando del jabón y estas cosas de la higiene, vamos a ir completamente para otro lado. Hoy, número 5 de programas. Sí. Todavía no subí el 3 y el 4 como para que la gente vuelva a escuchar. Porque estuve tocando ahí unas cuestiones de sonido hasta que se quedaron bien, más o menos masterizaditos para subir. Sí. Todavía no lo subí. Pero esta semana, el que quiera repetir... Eruta. Eruta, tal cual. Qué asco. Tenemos eso pendiente. Pero hoy, en el quinto programa, vamos a tener momento con Rocío. Hoy, en la ausencia del pulpo, ya lo he dicho al principio, está tocando la musiqueta en la paila. El pulpo tiene ahí el ciclo cada tanto con Tiragosto, que es la banda en la que él toca el cavaquinho. Muy bien, el cavaquinho, igual que nuestro amigo Rocola. Toca exactamente, están en la búsqueda brasileira de la música latinoamericana. Y entonces no va a estar, obviamente, ¿no? Que le pagan, me dijo. De algo tengo que comer, me dijo el domingo pasado. Ah, mira. Y me hizo así como que le pagan, con la manito. Haciendo un gesto de qué, como quejándose que en esta radio no le pagan, efectivamente. Aparentemente, pero ya sabemos lo que pasa con esas quejas. Sí, claro, terminan en golpiza. Por supuesto, como corresponde. Por otro lado, vino la gorda, que tiene un momento especial. Vamos, con gorda. Videíto, gorda. Volvimos al videíto, al viejo amor. al que uno siempre vuelve. Mucha gente feliz por el retorno del videíto. Exactamente. Alguno no quedó en claro el otro día, no había quedado muy en claro cómo se usa el videíto. Usted puede pasar el mouse por adelante del televisor y hay un coso cuadrado que dice full. Ese full es para poner la full, todo el monitor se convierte en el televisor de egocéntrico. Entonces le puede bajar el volumen, subir el volumen, poner la pausa. Puede hacer todo lo que quiera. Mientras tanto sigue escuchando la radio, no es que se va. Queda solamente la full screen. ¿Se entiende? O sea que el videito de la gorda va a poder... gorda, sí, cuéntelo. No, sí. No cuente el videito, digo. No, es un zorro para eso. Pero también surge de una de las obras de teatro que estamos yendo a ver y que tenemos entradas para sortear, una inquietud que dije, ¿y esta técnica que utilizan en esta obra de teatro tan extraña? By the way, sí. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Stop motion. ¿Quién soy? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Hasta ahí, gorda, hasta ahí. Hasta ahí y está bueno, bien. Todo eso lo resolvemos en el videito de la gorda. Qué bien. Tiene una técnica que viene rara. Como libro a bordo de Petete a dar un sesgo de información. Muy bien. En este. Hablando del libro a bordo de Petete, vamos a deleitarnos con algún dato que no nos sirva para nada más que amenizar algún que otro encuentro social. Y sí, porque ahora viene mucho evento pelotudo, mucha fiesta aburrida. Muchas cosas sin sentido. Mucho cumpleaños al pedo. Los nenes van a tener las vacaciones de invierno, van a estar en la casa rompiendo soberanamente los cocolizos. El 25 de mayo. Efectivamente, que claro. Que tenés que ir ahí al acto y estar con los padres, las empanadas después, bueno. Algo te comentás, algún dato al pedo te tirás en la cola. No, sí, también podés pararte, tocar la copa, quiero decir unas palabras y tirás un dato al pedo. ¿Sabían que la ballena franca, tal cosa? Es muy leal. ¿Eso se hace acá, lo de golpear la copa, o es muy yankee? Es muy sincera. Se dice, la ballena franca es muy sincera, gordo. I wanna propose to toast. Exacto, bueno, digámoslo que sí. Quiero proponer una tostada. Una tostada. Sí. Pero ¿eso se hace acá? Yo nunca vi a nadie acá en este país golpear con una con un cuchillito o algo. No. La copa y decir unas palabras. Es muy yankee, ¿o no? ¿No ¿En es serio? De película yankee? ¿Pero alguien lo hizo acá? No sé. No. Eso es muy de película, hay que ver si los yankees también lo hacen. Acá me parece que es, loco, cacho, pará que quiero hablar. Es un poco más a los gritos. Más claro, que, tiende a eso, claro, tiende a eso. Tiende a la tanada, más sí, que al emprolijamiento. Así estamos. Voy a hablar un poco de Elvis hoy, porque hoy no vino el pulpo con la música nueva, entonces yo traigo música vieja. Fui a ver la película El Último Elvis, chicos. ¿Y qué te decía? Sí, les voy a contar lo que hice yo el fin de semana como si a alguien le interesase. A mí me reinteresa. Sí. ¿Viste que en la radio de los lunes hacen todas las radios eso? Sí, todas las radios. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Y a mí qué me importa? Yo, oyente, ¿no? Escuchante. Sí. No, a veces está bueno cuando dicen, vi una película. Y ahí yo paro. Y hablan de la película. Claro, porque por ahí recomiendan una película y digo, la voy a ver. Después la veo y es una bosta. Bueno, entonces voy a hacer eso. Voy a hacer eso entonces. Bueno, ahí. ¿Qué tal? Fui a ver El Último Elvis. Y la verdad que me dio ganas de escuchar Elvis cuando volví a mi casa. A mí me pasaba con las películas de Nadia Comaneci. Te daba ganas de escuchar a Nadia. Y cuando yo era chiquito salía del cine, por ejemplo, iba a ver alguna de Bruce Lee. Entonces salías haciendo patadas, patadas a la luna, todo, ¿no? Le pegabas a alguien, seguramente. Alguien siempre salía lastimado y o damnificado. Sí, me... Me parece que ya sé quién es. Me parece que la he ligado más de una vez en tus vetas artísticas. Pobre gorda. No sé cómo está la cuestión hoy del chat, porque hay concurso, señoras y señores. Obviamente hay concurso y el concurso... Tal que así... ¿Hay premio? Reza... sí, hoy no sé si hay premio, gorda. ¿Tenemos gorda, premio? Hay gorda, ah, premio. Claro. La gorda trae los premios. Si la gorda no trae los premios, a los premios la gorda. Al bombo. Sí. Yo creo que hay... es nuestro, dice Novesteña. Otra es nuestro, dice Novesteña. Así que el sábado que viene va a haber una obra. Sí, porque me pidió que se ganó el sábado, porque era el cumpleaños de la mamá. Uh-huh. Entonces me dijo, bancala el que viene. Bueno, hoy viene temática también la onda. Vamos a hacer 5 temas para el Dígalo con Música, concurso del final de este programa, que son rock nacional. Rock nacional moderno, digamos, de los 80, 90 para acá. No son, por ejemplo, los... afamados Almendra o Serú Girán, por ejemplo, no. Son más traídos para acá. Pero no vamos a dar ninguna pista, porque ya con la congueta sonora es bastante... Qué bien que suena esa conga. Ya es bastante pista. para todos. Al que te alcanza. Así que bien, decía que iba a hablar un poco de Elvis porque como el pulpo hoy no viene, en vez de música nueva vamos a hacer música vieja, que es lo que me corresponde a mí. Y porque fui a ver a Elvis, entonces me quedó ganas de Elvis. Y me puse a ver la historia. La película es una... está bien la película, no sé si... qué peliculón. Lo que me está pasando a veces con el cine argentino es que se ve muy bien, se escucha muy bien, hay como una tecnología ya empatada con cualquier producción hollywoodense, podría decirse. No en efectos especiales, digo en calidad fílmica, en calidad de los directores, en cómo se enfocan, en el trabajo quizás por los diálogos, todo. Pero los guiones, tanto en el norte como en el sur, siguen siendo algunos, cuanto menos... Una cagada. No, o sea, este no era una cagada, pero se queda un poco corto. ¿Sí? Sí, a mí me faltó ver una transformación, alguna transformación del personaje, que no logra terminar de... En realidad no pasa nada el personaje, ¿no? Es quien es hasta el final. Ya, así, gordo y todo. Gordo porque vi los afiches. Sí, canta muy bien y es bueno saber que el que hace, el protagonista, que hace la fílmica, es imitador real de Elvis. O sea, es un tipo que realmente imita a Elvis y bueno, en la película hace de eso también. De un imitador de natural. Canta fenómeno el gordo. No se parece mucho físicamente. Elvis se parece más a mi hermano Jeremías que a este señor a este señor de la película. Pero es verdad, veía unas fotos de Elvis cuando era joven y se parece a mi hermano cuando era joven. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Pero a mi hermano nunca se le dio por cantar, sí. Se le ha dado por comer un poco. Usted sabe que Elvis... Sí, pero yo... En defensa de Jeremías está muy flaco y conserva su flaquez con el tiempo. Hace ya bastante tiempo. Por lo cual hay que felicitarlo. Bueno, hablar de lo que hicimos el fin de semana y de las características físicas de un hermano son cosas de la nueva radio. Exactamente. También. Yo no voy a contarte lo que hice el fin de semana porque no hice demasiado. Pero le pegué ayer un golpe muy, muy, muy importante a la mesa. Cuando le empataron el partido a River sobre el final. Ay, usted lo vio vibrante, ¿eh? Sí, vibrante. Vamos a hablar de eso, ya que Damian Morinelli tira entonces la primer grajea de deporte en este programa. Mientras juega Boca Juniors contra... Contra Racing. Racing. El equipo del Pulpo. De Santander. Que debe estar en la cancha, para mí está en la cancha. Claro, se hizo el gil. La gorda levanta la mano hace media hora, dígame, que tiene extendida. Ganó Ferro, Day. Ganó Ferro, muy bien, gorda, sí. Ganó Ferro, que Ferro está, como sabemos todos... ¿Está siguiendo la campaña de Ferro? ¿La gorda? La gorda trae esos datos que uno lo descolocan. Sí. Porque el otro día también me dijo ganó Ferro. Había perdido Ferro. Ah, puede ser la hace dos domingos, me parece. No, algo así. No sé por qué lo sé. La verdad que no sé. Bueno, pero está bueno que lo sepas. Son datos que llegan. Quizás dejan el partido. Yo creo que... Le están dejando el partido durante la noche, quizás. Y se va metiendo en el subconsciente. Ah, puede ser. Esos cassettes que dicen... O se me pegan los datos. Lo ayudan a dejar las adicciones. Por ahí se me pegan los datos al pedo de fútbol también. También, porque no han dato al pedo, ganó Ferro. Porque yo la verdad que no sabía que Riquelme seguía en Boca, pero sabía que Ferro había ganado. Pensé que era el que se había ido con el arco del triunfo. Vamos no, a ver qué es. Palermo. Pero bueno, está bien, es parecido. Sí, son iguales, Palermo y Riquelme. Son. Y también aprendí igual que hay dos equipos de la B. Uno se llama Guillermo Brown y el otro Almirante Brown. Exactamente. Ajá. Efectivamente. Pero los dos son Brown. Y el otro Brown, se dicen. Los dos casos es Guillermo Brown y Almirante Brown. Se dice así. Para la gente que vive por ahí, ¿no? Se da a conocer de esa manera. Señoras y señores, son las 8:20. No ha dado la hora todavía el responsable de la hora en este programa. No lo voy a dar porque estoy esperando que la gorda empiece su columna. Muy bien, perfecto, para interrumpirla como corresponde. Bueno, siendo que entonces hay que empezar derecho viejo con este programa de alguna manera, creo que me quedó alguna cosita por ahí que va a ir pasando, quizás alguna interrupción, alguna cosa que ya supo pasar en otro programa por la extensión de nuestra antena superpoderosica ahora. Que la gente de Fivertel, gracias Fivertel, nos dieron una superioridad banda anchística y se puede escuchar todo. Ya sabemos que en Groenlandia, ya sabemos que en el Japón, ya sabemos que en España y en Los Ángeles, y alguna vez alguien de Canadá estuvo escuchando, también de Ituzaingó. Así que llegamos a todos los rincones del planeta. Gracias que a la Corpo. La internet. Gracias a la Corpo. Gracias a la Corpo. Cuando Cristina tenga su propia banda ancha, acá tendremos la banda ancha para todos. Así es. Bueno, esperemos que ese día llegue, como en San Luis, donde uno puede ir y tiene banda ancha gratis. Sí, ¿sabes que me dijeron que es medio chamullo, que no hay en todos lados? Y bueno, pero más o menos, ¿eh? Yo hablé con algunos puntanos. Puntanos sí. Se le dice a lo de San Luis. Ya vamos a hablar de gentilicio, me parece, porque en este programa es un gran tópico el tema gentilicio. Por ahora, vamos a empezar con la gorda y sus videos y todas esas cosas. ¿Va a prender un cigarrillo, gorda? Es todo una novedad. Ah, el estrés está llegando al límite y la gorda está por explotar. Muy bien, señoras y señores, es el momento de pasar a el gordenflonómetro. ¿Qué puedo ir a ver al cine? Mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡No, la gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera, ¡ah! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Muy bien, bienvenida, gorda. ¿Cómo le va, entonces? Bien, ¿cómo anda? ¿Su fin de semana qué tal? Ay, mira, te digo, me levanté, me lavé los dientes después. Estuve esperando a Fer que termine de hacer el desayuno. Desayunamos, 9:15. Bien, no, la verdad que muy bien, muy movido. Muy bien. Sí, muy bien. Estuvo me movido. Quedó muy claro todo el fin de semana. Fui al teatro viernes, domingo. Ajá. Muy bien. El taller tarta, tuvo una fiesta. Yogur, no, domingo. No, ayer me pasó algo raro. ¿Qué te pasó? Me quedé dormida 12:30. De la noche. Sí. A sabiendas de que tenía una fiesta. Ajá. Y el mal uso del dequeísmo es muy feo. Sí. Pero a sabiendas que tenía una fiesta, me quedé dormida 12:30 igual, sin importarme un carajo. Epa. Me levanté 2:30 de la mañana. No me diga que arrancaste. Milonga, dijo. No se arranca. Y se, dos y media ya dice, ya está, listo, no voy. Arranca. Frío. Nuestro compatriota dormía, digo nuestro, pero mío, sí. Dormía. Sí. ¿Cómo corresponde? 2:30 de la mañana. Lo desperté. No. Ara, que tenemos que ir a Villurquiza. No, mal hecho. No la puedo creer. Sí, y fui. Y en el viaje hasta allá decíamos, toda la actitud del año puesta en una sola noche. Sí, se te va, después la actitud. ¿Valió la pena? No hay resto para eso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que había que ir porque un compañero de laburo se iba a vivir a Francia. Bla, bla, bla. ¿Viste? Esas cosas que uno no puede fallar porque después se siente mal. Poneme el chat, Damian, así. Sí, ya te pongo. Voy a escuchar, voy viendo así si la con gente. La gorda porque quería en realidad lo que no, quería bueno, hacer. No, bueno, eso. Era me la quedé Son las 20:25. Iba a decir 8, después dije 20:25. Muy bien. Si me vas ahora a interrumpir, interrumpir. Y es que es mi trabajo ahora. Interrumpir. Bueno, y eso fue todo lo mejor que me pasó en el fin de semana. Ajá. Como un adolescente, me levanté y fui. Yo no podría hacerlo jamás. No, yo felicito la actitud, la verdad. Yo creo que ya si voy teniendo sueño, ya se me complica. Imagínese si me quedo dormido. Yo fui a ver ayer, discúlpame, fui a un cumpleaños, no en Villurquiza, pero en Crespo, Villa. Y había, era un tipo, un espacio cultural, multicultural, sí. En el cual había una señora en un momento, al final, antes de irnos, que proyectaba un video de un tipo de unas imágenes medio terroríficas. Ajá. Y estaba sentada en un taburete vestida de negro con el pelo así para adelante y se movía como con epilepsia y de repente empezaban no cuentes a sonar, eso le dice su señora empezaban a sonar Los Palmera. Ajá. Y la mina bailaba epilépticamente al ritmo de Los Palmera. ¿Cómo una cosa epilépticamente se movía así como te estoy mostrando ahora epilépticamente? Sí, pero la gente no lo ve. Bueno, pero por eso digo epilépticamente. Alguien contracciones sí. Espontáneas de rarísimo. Todo el cuerpo sí. A la vez. Durante todo el tema de Los Palmera. Ajá. Embrujo creo que es el tema, ¿puede ser? El que arranca con el Cantalo. Tema de Gaviota. El principio de Gaviota es un tema de Los Palmera. ¿Cuál? ¿De Gaviota cuál? No quiero que tengas sida, no. Ah, ¿sí? ¿Es un tema de Los Palmera? Es un tema de Los Palmera, es el comienzo. Pero esto es totalmente inédito. Gaviota hace rato que no aparece. Hace la rato, tendríamos sí, que llamar. La extrañamos mucho. La extrañamos mucho. Sí. Bueno, la cosa es que se puso a bailar así, estaba con un vestidito negro, quedaba en bombacha la señora. Ajá. Lo cual me daba un poquito de pudor. Y además era un poco... ¿A usted le daba pudor y a ella no? No bueno. sé, a mí me daba pudor, por momentos me dio risa, traté de aguantármela porque supuestamente qué era una malvado, cosa seria, no era el tipo. Pero al ritmo de los Palmeras, algo muy extraño, pero terminó eso y dijimos, bueno, ¿nos vamos? Sí, por favor, y nos fuimos raudamente hacia casa. No sé, esas cosas que uno ve en la noche porteña que al no salir mucho se sorprende, ¿no? Claro, empiezan al a no pasar salir cosas. Nada, podríamos bueno, decir nada. Cuando vos dejás un tiempo de salir, volvés a las salidas nocturnas y de repente te encontrás con situaciones, es como si te perdiste un par de capítulos de la novela. Y entrás ahí y encontrás a los protagonistas de la noche haciendo cosas inverosímiles. Rarísimo. Me pasó una vez que cuando volví de un viaje, perdón, Gorda, ya vamos con la columna. No, no, la cuando mejor. Volví de un viaje de un tiempo prudencial, como 30 y pico de días, ¿no? Vuelvo y estaba sonando. De la nada, empiezo a escuchar, o sea, de no escuchar, se escucha medio lejos porque tenemos un poco de cámara, loco. Ahora sí. Digo, de la cámara. Yo le dije que estábamos en el baño y no lo capto. Digo, si de la nada misma empiezo a escuchar, de haberme ido quizás con la ventanita y esos hits en la radio, hits. Pongo la radio cuando llego y empiezo a escuchar, estoy saliendo con un chabón. Esa es la frase del la primera frase del tema, ¿no? Sí, arranca así. Bueno, eso me sorprendió sobremanera. Como si me hubiese perdido 3 capítulos de la novela, porque de repente, de la nada, escuchar un tema que diga estoy saliendo con un chabón, cantado por un tipo, era totalmente revolucionario. Era como ponerse una bikini en el 50. Sí. Uy, de verdad. Bueno, Gorda, vamos al momento de la película. La gente ya está sentada con los pochoclos en la mano, ¿eh? Sí, igualmente te digo, ni que lo hubiésemos pactado previamente. Sí. Porque lo que vamos a traer hoy a la columna de la Gorda, sí, es el video de instalación, Damián. Lo que usted vio, esa cuestión estética rara y una señora con epilepsia, sí, se llama video instalación. ¿Ah, sí? ¿En serio? Exactamente, que es lo que vamos a traer hoy a colación. Siempre quise decirlo, que, pero en realidad es como, yo me imagino como una galletita con dulce de leche, la colación. Pero esto es colación. Sí. Saluda a Bumble Kings. Explíquele sí acá si quiere, que puede darle. Se puede cambiar. Hola Nati, hola Gus, gracias por escucharnos. Estuvimos con ellos jugando a la Wii hasta hace un rato. Muy bien. Excelente, jugando al golf. Y alguno de danza que saqué 5 estrellas. Quiero decir, quiero que lo sepan todos. Qué grande. Fue bailando muy bien. Como el hipopótamo. Se pueden cambiar el nombre, en lugar que diga Bubble Kings, se pueden poner el nombre que ustedes quieran haciendo doble clic en su Bubble Kings. En claro, este caso, en el nickname. En el nickname. Escriben el que quieren y ya así tienen. Así lo podemos reconocer y pueden participar hacia el final del programa para ganarse un par de entradas, Gorda, ¿puede ser? Sí, exactamente, un par de entradas. ¿De qué obra, Gorda? ¿Sabemos? No, todavía es no. Es sorpresa. A mí me gusta tirar, para que no se desanimen y estén hasta el final del programa, expectantes a ver qué vamos a ir a ver esta semana cosa, que viene. Muy bien, la Gorda, entonces, pochoclos en mano, Gorda, aquí vamos a ver un video de instalación. Sí, les cuento. En realidad fue muy difícil encontrar un video de instalación que se adapte a la radio, claro, sí, porque duran 28 millones de minutos, ajá, están grabados bastante como el ojete. Uh-huh. ¿Ojete? Bueno, a mí me parece. Sí, no sé. Ojete no y colación. Ojete. Ojete y colación. Es la radio, la nueva radio de hoy. Así que tuve que traer uno que más o menos se pueda ver de qué se trata la cosa. Pero les cuento, porque la vida de instalación nace con qué, con la tecnología en mano de todos. Ajá, claro. Mano sí, claro, de todo. Efectivamente. Sí, la pluralidad. Entonces, estaba más cercano el grabar, el filmar, el hacer cosas caseras para después ponerlas en vivo. Pero de lo que se trata es de una filmación previa al día del evento, ¿no? Como el que vos viviste ayer, un evento en vivo y en directo. Sí. Esa señora que bailaba epilépticamente, previo a eso, filmó, buscó videitos en YouTube o lo que sea sobre eso que estaba proyectando detrás. ¿O no? Usted no dijo sí, que tenía una proyección sí, detrás. Tenía una proyección que estaba editada para mí. Y después aparecía un niño, mientras sonaban los Palmeras, aparecía un niño que con una manito hacía como una sombra. Dentro del video. Dentro del video, sí. Claro. Y las personas en vivo interactúan con ese video. Ajá. Eso ha sido, ¡oh, qué loco! Sobre todo a sabiendas que nace en el año 60 en los Estados Unidos. Era así como alocado. Después ya lo empieza a aplicar todo el mundo y a cualquier cosa llamamos instalación. A cualquier cosa llamamos instalación, hay que saber. Sí, instalaciones eléctricas. Sí, instalaciones bueno, de plomería. Buscando como en YouTube me hoy, pasaba mucho. Hoy cambié el flotante del inodoro, eso es una instalación. Sí, plomerística. Si la filmabas y la pasabas en el Centro Cultural Rojas, te puedo asegurar, cobrabas la entrada a 60 pesos y tenía más de bien, una crítica bien, positiva. Mira. Lo vamos pensando entonces. Así que bueno, hay que afilar el ojo después para ver qué es lo que uno le gusta y qué es lo que no. porque también sí. hay mucha porquería, pero hay cosas bien logradas. Y el viernes hemos ido a ver una de esas cosas bien logradas. Ajá. Al que le gusta el contemporáneo. Y el Beto, bienvenido, uno. Buenas noches. Ah, estamos mirá, hablando de cine, justo el momento de cine, ¿eh? Sí, el Beto yo creo que no debe ser muy amigo de la videoinstalación, porque los cineastas no son amigos de la videoinstalación. ¿No les gusta mucho? Y no, no, por lo general, porque son cosas de gente que no viene de esa rama. Ajá. ¿No? Por ejemplo, bailarines contemporáneos que dicen, vamos a hacer algo más alocado, porque nadie nos viene a ver bailar por el simple hecho de ver gente con... En bombacha, claro, con ropa color clarito, ¿viste? Sí, sale el crudo, el conjuntito crudo sí, sale sí. como loco en contempo. Bueno, entonces, no garpaba, pongamos videitos detrás. El video de instalación es al cineasta como el músico dodecafonista al músico tonal. Te lo dejo para que lo pienses lo que hasta dijo. La semana que viene. Yo no entendí viene. Nada de lo que dijo. No, es como que haya dicho orto molecular. Sí. Bueno. Vuelvo a lo que vimos a ver el viernes. Por ejemplo, el viernes fuimos a ver una obra en un departamento. Ajá. Con mi señora madre. Mira qué dicho bien. Sea de paso. Una salida que lleva a la madre. Sí, porque si no me aburro por demás. Entonces, una habitación toda en blanco, un sillón en blanco y una bicicleta. Blanca. Ajá. 60 minutos decía que duraba y empecé a temblar. Pero 8 videos e instalaciones, o sea, 8 proyectores en distintas de todas las paredes, digamos en el techo, en el piso y en las 4 y en las 3 paredes que se veían, tenía una proyección distinta. Ajá. Y en el sillón mismo. Entonces empieza la obra y todo filmado, aparecen sentándose personas, bailarines, o sea, hay 4 personajes en escena que aparecen sentándose en ese sillón que uno está viendo. ¿Se entiende? Y más divertido. El sillón en vivo y las personas filmadas se sientan en ese sillón y queda prolijito. Muy bien. Como Roger Waters. Qué buen show. Claro, pero en un departamento de Eleven, ¿no? ¿No? Te explico. Sí. En la pared había 4 o 5 marcos solamente, de verdad, y adentro del marco diferentes proyecciones de caras de gente haciendo cosas contemporáneas. Y el Beto pregunta que, claro. ¿qué ese es el problema, ese es el problema de la video de instalación, que terminás viendo gente sentada en un sillón. Bueno, y bailando sobre un sillón que, bueno, sí. alocado, pero estaba bueno y estaba bien logrado, que es lo interesante. Claro, si está mal logrado eso es un peligro. No, no pude traer exactamente esa obra porque no, estaba filmado muy mal los pedacitos de la obra que fui a ver. Así que lo que les traje, lo que vamos a ver hoy, es un experimento que hicieron los alumnos de la Universidad Abierta Interamericana, los alumnos de cine, donde en el Centro Cultural Rojas, vamos a tirar Rojas, nadie va a ir a contemplar si lo que estoy diciendo es verdad. Nadie lo va a chequear. Nadie va a corroborar mi información. Proyectaron 4 televisores, o no, 3 televisores creo que son. 3. Perdón, no me acuerdo. 3 o 4 televisores donde se veían las diferentes proyecciones, que son las que vamos a ver, y que entre esas 4 hay una coordinación. ¿Se entiende? Pero están grabados las 4 por separado. Muy que bien. Eso es lo interesante. O sea, es un trabajo de coordinación videística. Digamos, exactamente. Más que nada. Bueno, muy bien, señoras y señores. Entonces, como siempre, como cada domingo en este programa, usted va a poder sentarse frente al computador en la pantalla donde está el televisor, el televisorcito ese viejo, que en realidad emite cosas nuevas y viejas porque tiene enganchada el canal, lo que es la manguera de conocimiento que mandamos desde acá, desde la radio, ¿eh? Flor de manguera. Usted va a poder pasar con su mouse por arriba y ponerlo en full screen para ver toda la pantalla de su radio web entera en el monitor. Y vamos a ver entonces lo que la gorda trajo. Se llama Ars Electrónica Future Lab y Klaus. ¿Estamos bien? Imposible acordarse el nombre. Imposible. Pero es un video de instalación. Ya sabiendo lo que es un video de instalación, nosotros vamos a ir. Yo no me hubiese enterado lo que vi ayer. Si no me te das dicho, cuenta, ¿verdad? Decías, qué gracias. Bruta esta mina con epilepsia. Vamos a ir a por Helio. Yo tengo que poner mute, una pregunta técnica al aire. ¿Yo tengo que poner mute acá? ¿O ya está muteado? Usted tiene que poner mute. Que poner mute. Ahí. Ese chiquitito. Muteado. Ahí. Bien, muteado. Listo. Muy bien, señoras y señores, vamos a enviar ya el video y en cuanto arranque, suspendemos la transmisión y volvemos en minutos nada más, ¿eh? 3 minutos. Sí, claro, son 3 minutitos, 3 minutitos 27 de un video completamente disfrutable, ¿eh? Y en cuanto al live stream se le ocurra arrancar, como esta es la problemática que tiene el pulpo constantemente, ¿viste? Claro, que manda el video pero tarda. De repente arranca, pero tarda algunos segundos y qué sé yo. Bueno, ahí está intentando todavía. Mientras tanto, te digo que Boca sigue empatando 0-0 con Racing en, creo que 21 minutos del segundo tiempo, si no veo mal. Se ve bastante mejor que el otro día esto. Muy bien, ahí va. Ahí va. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ha terminado. Porque le estaba poniendo un poquito de musiquita y en realidad todavía no había terminado. Seguían sonando las cosas extrañas. Como ahí mezcla de fondo, en vivo. ¿Eh? Arte raro, dice Nogestenia. Sí, pero me equivoqué de videíto. ¿Cómo? Sí. Se los comenté en el, sí. el corte. La gorda pasó otro, en realidad quería pasar uno con unos televisores. Y traje este. Sí, que era un gran televisor. Este era un televisor. Sí, porque hay varios métodos, pero me parecía que el de los televisores coordinados era algo más digerible. Esto con el contemporáneo, esas cosas, me iban a tirar un arte raro, ¿te das cuenta? Claro. Pero bueno, para la próxima es así. Yo también puedo fallar, soy humana. ¿Qué va a ser, gorda? Aunque no parezca, sos humana, ¿eh? Sí, sí. Aunque en los del zoológico no quieran admitirlo, no, soy humana. Me tienen que dejar salir. Chicos, hablando de eso, parece que el zoológico va a tener un nuevo dueño, ¿eh? ¿En serio? Sí, están licitando de vuelta. ¿Y se lo sacan a Sofovich? Y quieren que sea un poco más natural, que los animales no estén tanto en rejas, qué sé yo. Se lo van a dar a Munchi. Así que ya vayan viendo a ver cómo hacen para ir agarrando los leones que vayan corriendo por Libertador o por Figueroa Alcorta o por Sarmiento. Es re pro que corran por Libertador los leones. Sí, yo te cuento una historia. A ver. Una de las jirafas, alguna vez lo hablamos acá, no me acuerdo ya, pero viste como los viejos repiten las historias. Sí. Una jirafa la trajeron a la Argentina, al zoológico, no me acuerdo en qué época fue, pero estamos hablando de cerca de 1900 para el centenario, creo, de la República Argentina. Y entonces trajeron una jirafa que iba a quedar en el zoológico y, bueno, no calcularon el tamaño. Remate al arco, gol de Boca. Sí, están repitiendo el gol hace 3 minutos aproximadamente, bueno. Pero si fue un golazo de Beatriz que hoy vuelve después de la rotura de ligamentos cruzados que tuvo el año pasado. Sí. Hoy volvió y hizo un golazo porque es un sombrero de taco y después le pegó de volea al segundo palo. Un golazo. Bien. No le den ideas a Macri de llevar el zoológico a la 31. Ah, sí, porque es capaz. Sí, ¿no? No, tenemos que poner un zoológico, discúlpame. Bueno, pero decía yo no los eché, fueron los leones. Bajaron la jirafa del puerto de Buenos Aires calcularon en qué llevamos la jirafa, dijeron todos. No sé, qué sé yo. En una balsa. Trae un camión, no, un camión no se puede porque no hay camión semejante para llevar ese bicho. Y además quedaba el cuello al aire y había un par de puentes que se complicaban porque había que hacer agachar, había que hacer agachar a la jirafa y era todo un problema. Arriba de un camión no pasaba. Entonces, ¿qué hizo? Hagamos un desfile. La jirafa fue caminando. ¡Pobre bicho! Desde el puerto de Buenos Aires hasta el zoológico. Una gran historia. ¿Sobrevivió? Sí, sobrevivió, creo que sí. Bajó un par de kilos incluso. Le bajó la presión, porque ven que tiene como 7 corazones la jirafa. Es muy interesante todo lo que estoy diciendo. ¿Tiene 7 corazones? Sí, uno bombea al otro porque hay que llegar hasta el cerebro. Claro. Es como cuando carga el tanque de agua. Claro, o sea que imagínense que puede tener cardiopatías, voy a decirlo así, porque yo soy prácticamente un médico honoris causa. Cardiopatías en 7 corazones diferentes. Pobre vida. Imagínense un electrocardiograma el presupuesto en stent, sí, 120 stents. Marcapaso. Podrían llegar a ponerle. ¿Tiene un corazón centrífugo? Pregunta. Y sí, bombea como loco. Son fuerzas grupales. Bueno. La gorda entonces trajo este video de instalación que por momentos se torna interesante porque un bailarín así como corriendo y que lo siguen todas unas luces fugaces. Claro, uno sí lo tiene que estar, ¿no? Muy coordinado, claro. Si uno lo piensa, que son estructuras totalmente separadas que tienen que quedar perfectitas en el momento del vivo, tiene otro valor. Efectivamente. Pero bueno, me hubiera gustado de haber traído la de los alumnos de la Universidad Abierta Interamericana. Porque era más divertida. Y además porque coordinaba con lo que había dicho, ¿no? Que siempre es lo más interesante. Claro, sí, claro. Efectivamente. Y ahora... lo que me han enseñado en la facultad, que uno tiene que presentar lo que se va a ver y no otra cosa sorpresa. Claro. Muy bien, entonces ahora, señoras y señores, vamos con la entrevista exclusiva a Mahatma Gandhi. Buenísimo. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Buenas noches. Es el momento entonces en el que incorporamos un elemento musical, digamos, la historia de algún músico, la historia de algún artista visual. Algunas veces hemos pasado así algún artista visual. Como este fin de semana yo estuve viendo el último Elvis, hoy traje algo de Elvis. Y es bueno recorrer un poco la historia porque siempre va quedando, ¿no? El artista relegado. con el paso del tiempo detrás del van llegando, claro, detrás del mito y va y detrás de los nuevos artistas, porque van apareciendo, qué sé yo, Britney Spears, va apareciendo Genia. Shakira, va apareciendo Sinead O'Connor, y la gente se va olvidando de Elvis. Y no es bueno, porque Elvis sí, porque Elvis, bueno, todo el mundo ya sabe que está vivo y vive en Varela Elvis, pero en Estados Unidos todo el mundo cree que murió. ¿Y de qué murió a los 42 años Elvis? ¿42 años? Sí, murió a los 42 años de la pasteta. Se tomó un montón de uno de esos antidepresivos, porque el tipo se deprimía, complicado. Se había dado una colación allí de unos Demerol. El tipo tomaba Demerol, ¿eh? Demerol en inglés. Como lo que tomábamos. ¿Qué era? Demerol era un, creo que es un antidepresivo, un antipsicótico. Podemos decir más palabras con PS. Psicológico, pseudo, ¿eh? Se borrea. Bueno, la cuestión es que Elvis Washington, que murió, nació en Memphis, Tennessee, hace muchos años. sí, el 8 de enero de 1935. Y murió en el 77. Por eso decía que 42 años. Hay un montón de gente en el estudio en este momento. Pero ¿qué pasa? El chico este era... Mirá, ahora está sonando la otra cortina. Perdón, ¿eh? Porque yo estaba con... Espere que voy a poner... ¿La de whisky? Sí, voy a poner de vuelta esa y la vamos a dejar repitiendo. Decía entonces que llegó a los 42 años y se empastilló y se murió. Hizo... Y nació en Memphis, Tennessee, decía. ¿Y murió? Y murió en Las Vegas, porque el tipo es muy, muy, muy Vegas. Sí, todas las Vegas se hicieron famosas por Elvis mismo. ¿En serio? Justamente. Sí, porque pensé que por los dos encantadores de tigre. No, saludos a todos que se van yendo. Me siento en Radio 10 con la ventana y sí, la gente que va mira. La gente saluda del otro lado. Chao, chiquis. Traigan empanadas la próxima vez. La semana que viene estarán hablando acá un montón de cosas, un montón de chicas. Sí, sí, se nos fueron un montón de gente que podría haber hablado. Es verdad, pero una veterinaria hablando de la jirafa. La doble de riesgo. Una doble de riesgo. Bueno, había gente en el estudio, gente, y se acaban de ir. Por eso estamos hablando de otra cosa, que no es Elvis Presley. Elvis Presley, mucho, a diferencia de lo que muchos piensan, no era un macho cabrío seductor. ¿Cómo que no? Sí, el tipo, las chicas caían ante él, pero él tenía un amor, un solo amor, que era su mamá. No. Sí. Chicos, Elvis era Edipo. Y tenía... ¿Tenía Edipo o era Edipo? Sí. ¿Él era Edipo era, rey? Porque él era el rey, era el rey del rock, por eso le decían, él mismo era Edipo rey. Entonces, ¿qué diferencia hay con Cristian Castro, por ejemplo? Casi tan nada, abuchado, casi nada, casi que nada. Dormía con la madre. El idioma con el que cantaban, pero bueno. Te decía, Elvis, le decía a la mamá, le decía cuchicú, pupupú, tititi, le decía. De hecho, él estaba haciendo el servicio militar, porque le tocó en un momento, suspendió su carrera, hizo el servicio militar... Y mientras estaba haciendo, se tomó una licencia de urgencia porque la madre tenía hepatitis, entonces tuvo que salir. Y ahí decían que como en el lecho de muerte, ella le decía como a él de bebé, le decía como le llamaba cuando era bebé, el pu, pu, pu, pi, pi, pi, pi, pi. Y se hablaban así, y él le decía, agu, esto dicen las crónicas, no lo digo yo, no quiero difamar al rey. Sin embargo, un gran talento para cantar, un gran talento para componer, y un gran talento para bailar, ¿por qué no? Dicen que algunos de sus, después de del servicio militar, algunos de sus shows en donde bailaba tenía componentes del karate. Él era un aficionado al karate. ¿Ah, sí? Sí, muy karateca. Bruce Lee. Y se tiraba unas patadas y unos movimientos así como de para un lado, para el otro. Como Sandro. Como lustrar, pulir, por ejemplo. Ah, sí. Kung Fu. Señor Miyagi y Daniel San. Sí. Sigue pasando la cortina que no quiero. Bueno, decía entonces que había momentos en los que él, por ejemplo... Todos se acuerdan de el rock de la cárcel. Y en cada él se movía para un lado y para el otro. Muy fuerte, muy rápido. Muy fuerte, muy como rápido. Como con un lunchaku. Eso era karate, señores. No era danza, eso era karate. El tipo era karateka. Qué genio. Bueno, cantó muchísimo, se llenó de dinero, llegó a la fama total y en un momento se convirtió en un grasún. ¿Cómo en un grasón? Claro, era como el icono medio grasón de música grasa, porque por cómo se vestía y todo eso, y solamente iban a verlo las señoras mayores. Era como Guachiturro hoy. Era una especie de Sandro. Claro, a último Sandro, momento. O sea, Sandro era una especie de Elvis, ¿no? Claro, obviamente. Pero fue grasón desde el principio, Sandro. Bueno, ponele. Claro, es una época muy particular. Pero cuando para todo Estados Unidos, ahora sí. Discúlpeme la sobreactuación de las heces. Todo eso era, Elvis era medio grasón, acá explotaba Sandro. ¿Eh? Siempre va pasando un poquito claro, eso. Y llegamos tarde. La cuestión es que Elvis hizo muchos temas en los que, digamos, se funda el rockabilly. Gol de Boca, perdón. 2-0, gol de Blandi. Sí. No, ese apellido hay que sacarlo. Sí, no va más. Es como... No va a llegar a famoso. Chichisola. Chichisola. Y... No, eso. Me acuerdo de River y me pongo mal. Decía entonces que él fundó como el rockabilly, que es como... Era una mezcla ya de ritmos afroamericanos, ¿eh? O sea, blues, gospel. Él venía del palo iglesia, era muy creyente. Y nunca reconoció su adicción. Obviamente ustedes dicen, bueno, pero era muy creyente y se drogaba. ¿Cómo puede ser? Dios no permite esas cosas. Pero él sí. Lo que pasa es que como le recetaban... Como le recetaban todos los fármacos, él no aducía que era un adicto a los fármacos, porque como eran de receta, para él eran medicamentos. Y el médico iba y le firmaba y le firmaba y le firmaba. Como Dr. House con el Vicodin. Vicodin. O como Michael Jackson con sí, todo. Con todo lo que había, con el oxígeno. otras cosas. Michael Jackson no es tema hoy. Hoy es Elvis y hoy vamos a escuchar uno de los temas que él hace, porque baladas muy famosas hizo Elvis, más allá de los rocks que hacían vibrar a los adolescentes. Y él decía, el rock... Perdón. Las 20 y 53. ¿Cómo te sentís ahora? Muy bien, ahora? Perfecto, perfecto. El rock decía que no sabía por qué a él lo increpaban diciéndole, usted tiene que bailar más quietito porque usted está revolucionando a la juventud y qué sé yo. Y él decía que no entendía cómo el rock y una música en general podía ser que los adolescentes se pelearan o se rebelaran contra sus padres. Que él no era responsable de nada, él hacía lo que le gustaba. Como hacer. Dice Marilyn Manson. Él hacía música. ¿No? Marilyn Manson, ellos fueron acusados por la masacre de Columbine. Ah, sí. Porque los decía que él hacía música, que lo que está pasando ahí es otra cosa. Bueno, hay un ida y vuelta. Hay el artista como instrumento de lo que pasa en la sociedad y viceversa. ¿Eh? La sociedad que absorbe quizás un mensaje de artista y lo comprende de una manera de acuerdo a la coyuntura. Es muy difícil de explicar cómo se da el mecanismo entre artistas tan grandes como Elvis, que llegó a tener el 82% de la audiencia norteamericana viendo un programa de televisión, un especial de él. O sea, el 82% de la gente que veía televisión en Estados Unidos, en United States of America, estaba viendo a Elvis. Boludo, eso es más que el Super Bowl. Más que Grande Pa. Sí. Más que Grande Pa en la Argentina. Grande Pa. Sí, 52 puntos de rating, Grande Pa. Excelente. Así que vamos a escuchar un tema que hizo muy famoso Elvis, pero luego cantó la banda UB40. Ah, ya sé cuál es. Y acá está la versión original. Me gusta mucho. I can't help falling in love with you. O sea... No puedo evitar enamorarme de ti. Efectivamente, gracias Damian Morinelli. Así que prepárense a escuchen este gran tema de el amigo Elvis, que hoy es el especial musical. Y espero que lo disfruten tanto como yo el recordarlo. Perfecto. Adelante. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Plata, Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuis, mano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido, total los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada, y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Así pasó Elvis cantando un tema muy romanticón, ¿eh? Un no tema... sabía que era de él. Sí, un tema muy para las chicas. Un chabón muy seductor. Un grosso. Muy seductor, pero estaba enamorado de la mamá. Bueno, tuvo... ¿Nunca se casó? Sí, se casó con Priscilla Presley, obviamente. Y tuvo una hija que se llamaba... Lisa Mary. Lisa Mary Presley. Que después se casó con quién. Michael Jackson. Exactamente. Así que, ¿viste? Son todos del mismo medio, porque van todos a las mismas fiestas, todo. Ah, por eso. Sí, lamentable. La este te saca recetas, este te firma. Se pasan los médicos. Se pasan los médicos. Capaz, ¿eh? Mirá que sí. Sí. Bueno, yo no entendía la gorda. Bueno, hemos pasado entonces un gran momento, un grato momento, repasando un poquito, ¿no? Nada más, una milésima parte de la vida de Elvis y escuchando ese tema, pero obviamente ahora vamos a lo importante. Por favor. A lo que todo el mundo cómo me aclaro va pidiendo la gola. Y desde el silencio. Datos al pedo. ¿Qué? Datos al pedo. ¿Cómo? Que al pedo, datos al pedo, datos al pedo. Y así la gorda viene con su sí. Carralada de datos al pedo. Gracias, gorda, por estar y alimentar este programa con datos que no le sirven a nadie, que no le importa a nadie, pero sin embargo, de alguna manera, todos les atrae conocerlos, ¿sí? ¿Eh? A mí me Exactamente, encanta. Siempre pueden estar en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero para sacarlos en cualquier momento, no sé, léase ascensor, sí. Taxista, facho, que siempre hay que escuchar lo mismo, sí. Te tirás un dato para desviar el tema. Gran tema, tachero facho, un tema que hicimos alguna vez. Sí, hay exacto. Que matarlos a todos. Bueno, igualmente... para, antes de los datos al pedo, gorda, le voy a dar un dato que no es al pedo, que... Dice Nogesteña, ya lo dice por el chat, pero lo digo yo, que la semana del 21 al 27 de mayo es la semana por el parto respetado. Un tema polémico también, porque hoy se está dando mucho la cuestión esta de parir en casa, parir sin la intervención, podríamos decir, médica, y o invasiva de la cesárea o ese tipo de cosas. Pero por otro lado, bueno, tiene que estar cuidado porque esto no es moco de pavo traer un pibe al mundo. Sabemos que con el tiempo la medicina también bajó los riesgos de la mortandad infantil. Tampoco jugar a Tarzán, muchachos. Entonces, claro, bueno, puede ser. Es un tema, por eso hay un tema polémico. Porque hay que respetar también ese deseo de. Hay mucho negocio detrás, ¿eh? Detrás de la. Hay mucho de los partos. Te enseña. Sí, mucha gente que dice, bueno, vamos a meter cesárea porque mañana tengo un partido, dice el obstetra. Sí. Entonces te manda cesárea. O no nos vamos a quedar acá año nuevo, que el pibe nazca el 31, porque el primero estamos todos escabiados. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces apuran la cosa, bueno. Así que tenemos de un lado y del otro, ¿eh? Estamos, decímelo a mí, 14 horas de parto, dice Uma, que debe haber tenido a Nati, por lo que imagino yo de lo que leo en el nickname del chat. Bueno, vamos ahora sí con los datos al pedo, porque hemos hecho esa mención. Y bueno, es importante conocer la variedad de los datos al pedo del día de hoy. Por favor, gorda, arranque. Bueno, ya que estamos hablando de Elvis Presley, ¿te cuento, Nicolás, un dato al dope de este muchacho? Sí. Pero que ha influenciado en sus vivencias. Sí, muy buen el chiste. ¿Tuvo? ¿Qué dijo? Que dice, llegué, me hice un hombre y parto respetado. Como que se va. Ah, muy bueno. Elvis Presley tuvo un gemelo que murió al nacer. ¿Sí? Bajón. ¿Tuvo un gemelo? Sí, no lo respetaron. Bueno, o sea lo que llamaron Jay-Z Garren Presley. Ajá. Garren Jesse. De Garrón. Jay-Z Garrón Presley. Sí, exactamente. Así que dato que aporto a tu Elvis Muy Presleyano bien, pobre, del día. Pobre. Deya, vos que lees mucho Sherlock Holmes. Sí, leí Arthur mucho. Arthur Conan chico. Doyle. Sí. Sir Arthur Conan sí, Doyle. Por para favor, los amigos. Caballero. Practicó sin éxito la medicina como profesión antes de convertirse en un escritor de novelas de misterio. Ya no lo sabía. Dijo, antes de cortar una aorta por lo sano, me pongo a escribir que no joda a nadie. Bueno, se eso es bueno, porque todos, usted sí. Como cirujano es buen escritor, le dije. Claro. Me dijo, no, el acta de razón. Función, te digo, te queda... Bárbaro. Es un poema. Claro. ¿Por qué claro. No se dedica usted a eso? ¿El oso polar, Nicolás? Sí. ¿Tiene la piel negra? No. Nah, me nah. Jodés. ¿Y los pelos blancos? Ah, se dan los pelos entonces lo que le da la coloración. Los pelos cuando son blancos. ¿Cuándo le pasa a una chile? Cuando afeita. Yo soy muy de afeitar osos polares. ¿Sí? Usted sí. Sabe, yo hago deportes extremos y cada tanto me voy allá a las Antártidas y me afeito dos o tres osos polares con una chile presto barba de tres hojas. ¿Y se queda mansito? No, bueno, hay que pelear. Es un deporte de riesgo, no, Demi. Claro, pero claro. Tardo más o menos una semana, dos. Ya el último tiempo es más difícil porque ya se me desafila un poco la chile. Ah, pero no, y ahí descubrí que era negra la piel de... Es increíble, sí. Es racista friendly el oso polar. Se engripa el oso. Y si le saco el pelo, se engripa. Y si seguimos por el lado de los animales... Sí. Day, no, sí. Un hipopótamo corre más rápido que un hombre. Nah. No, sí. El hipopótamo es imposible. Sí. Así que un hombre fuera de estado como yo. No, por no. Ahí. 40 kilómetros por hora, Day. ¿El hipopótamo 40 kilómetros? 40, así como lo ves. Levanta 40. Gordito. Con razón, rinde. Nadie los tiene de mascota al hipopótamo. Ah, claro. Que imagínate, si te pone a correr en el departamento. No, lo más. No, lo sacas a pasear. Y te lleva, te lleva con la. Se te escapa el hipopótamo. Se me escapó el hipopótamo, gritas. Te agarra Libertador a 40 kilómetros por hora. Ah. Y pone la tortuga atrás para que lo busque. Mamadera. Y nos vamos de los animales. Para los... Expresidentes. Expresidentes. Sí. Gracias, Dey. No. La sala de teletipos. Gran dato al pedo, el hipopótamo corriendo sí. 40 kilómetros. Sí. Una gran imagen, Recuérdenlo. Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos. Exactor también. Exactor, exactamente. De cine. Fue rechazado para el rol principal en una película en el 64 llamada The Best Man. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tenía apariencia de presidente. Ah, un visionario. El productor, un visionario. Un visionario. Dijo, usted no le da el physique du rôle. Mirá cómo dio vuelta la tortilla, ¿no? Bueno, a porque Einstein después... lo medio no, que lo echaron no de un secundario también. A Einstein lo echaron de la escuela porque era medio tololo. ¿A quién? ¿A Reagan? A Einstein. Ah, Einstein. Sí. Otro productor sin... Bueno, director decir, en este caso. Sin... No, hay mucha gente sin visión en el mundo, ¿eh? Sí. Ojo, sí, no somos los únicos. Tengo otros datos para el domingo que viene. Yo vengo los sábados, por eso. Sí. Por eso lo... Pero no hay nadie. Toca el timbre y no hay nadie acá. No. Para el domingo que viene tengo datos así, referidos sí. A visionarios. 9 y 6, ¿eh? No dices. Todo, sí. Y el último dato al pedo del día. Sí. En Inglaterra en el siglo XIX. Ajá. Sí. La palabra pantalones era considerada obscena. ¿Pantalones era obscena? Sí. ¿Por claro. qué? Agárrame las pantaletas. No. Ahí nació la acepción de la palabra que es lompa. Entonces, para no decir pantalones decían lompa. Cálzame los lompa, calzate los lompa, sacate los lompa. Para no decir pantalón que era obsceno. Claro, lompa no. Y después venía la reina y tarde. De ahí el lunfardo. ¿Se acuerdan de aquel dato al pedo que era el fuck? Ah, sí, ah, fuck. ¿Se acuerdan del fuck? Fuck. También era cosa de los ingleses. Fornicate under kings. Sí, que no se podía... Contemplation. Sí, algo así. Sí. No, no sé si era eso, pero no se podía fornicar sin antes la aprobación del rey. Del rey. Uh-huh. Por eso esa era fuck. Exacto. O sea, oh, fuck. No, fuck. O sea, no, hoy no la podemos poner porque el Reinaldo no está enterado de esta situación. Exacto, y no le gusta. Era un control de natalidad bastante, ¿cómo puedo decir? Individualizado, ¿no? Claro, muy individualizadito. Claro. Ah, no, faltaba que te diga, vos nerpo, vos no, vos nerpo, vos no. Así, así va el Reinaldo por las calles. Gorda, entonces, ¿ese es el último dato al pedo? Sí. Bueno, cortos los datos al pedo sí. del día de hoy, pero bueno, porque vamos a tener más, vamos a tener más durante toda la semana. No, vamos a gastar todos hoy. Qué lindo, muy divertido los datos al pedo, como siempre, Gorda. Bueno, vamos a volver. Tengo uno, sí, tengo uno que no es al pedo, se murió Robin Gibb. Uno de los VGs. No sé de qué me sirve, pero... ¡Ah, mira qué va! Sí, pero falleció. Qué bárbaro, los que cantaban agudito. Sí, se murió hoy, creo que es el fundador incluso de los VGs. ¡Qué lástima, falleció viejo! Falleció hoy, un cáncer, estuvo en coma, salió del coma y volvió a morir. ¿Y qué dijo? ¡Ah! Pero muchísimo más agudo de lo que sí. yo lo puedo hacer. Dijo... ¡Ah, ah, ah! Ahí, mucho mejor. ¡Stay alive! ¡Stay alive! Y no estén en la live más. No, nunca más. Nevermore. Bueno, señoras y señores, dicho esto, que es un gran momento de risa y de unión, vamos a ir a los momentos de deporte, todo lo que tiene que ver con la fecha deportiva y los Juegos Olímpicos, que ya se vienen a las 9:08. No se olviden, hay sorteo de entradas para una gran obra, una muy buena obra, que está los domingos, pero no importa, a nosotros no nos importa. Mandamos a los oyentes a celebrar también lo que es el teatro. El domingo una gran obra que se llama ¿Querés hacer el favor de callarte, por favor? Así de largo es. ¿Así? ¿Querés hacer el amor de callarte, por favor? ¿Querés hacer el amor, dijiste? ¿Querés hacer el amor y callarte, por favor? Eso sería bueno. ¿Querés hacerme el favor de callarte, por favor? Repite en el enunciado. Por favor. Pero, duplica. Sí, pero no nos importa. Es muy buena obra, yo la vi, ¿eh? Así que van a tener que quedarse hasta el final para el momento del concurso del Dígalo con Música, que será muy entretenido en el día de hoy. Y bueno, ya volvemos. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Damos la información ya exclusiva, señores. De que pueden ingresar, estábamos hablando de las obras de teatro y para saber qué obras de teatro ir a ver. No, todavía no. ¿No podemos decir nada? Ay, ¿no? Ay, ay. ¿No puedo decir? No, es una oferta de lanzamiento, estábamos dando el preview. Ah, ¿un preview? Ah, señoras y señores, primicia exclusiva, pero la semana que viene parece que viene, el palco del fondo tiene nueva web, es una web en donde vos podés consultar agenda para ir a ver obras de teatro, para ir a para leer reseñas, a ver de qué se trata, qué hacemos el sábado de la noche, qué hacemos el viernes, corazón, en la semana, qué tenemos para hacer. Y entonces ella le dice, ay, poné elpalcodelfondo.com.ar y ahí ya sabemos. No, perdón, sin punto sin ar. Puntuar, punto sí, com, elpalcodelfondo.com, repito, elpalcodelfondo.com. Y así va a estar la web nuestra en el blog. Vamos a ponerlo para que ustedes se puedan conectar en la semana y no se olviden para nada, de que tienen un amigo en la web diciéndoles qué ir a ver, Así es. Y muchos sorteos Damian internos. Morinelli ya está sentado ¿Es cierto esto que dice el Beto con el primer actor Nicolás Ortiz del Guea? Sí, la obra que estamos rifando. Sorteando, porque tampoco, no, premiando no. La sabiduría. Sí, premiando el saber, señoras y señores, con Dígalo con Música, este concurso que va a ir al final de este programa. Un concursazo, quiero decir, un concursazo. Y el que se gane se lleva dos entradas para ir a ver esa espectacular obra. Y ahora. Era Andamio 90. Ese momento de Damian Morinelli. Es mi momento. Con todas las cuestiones de deportes y todo eso. Voy a separarlo, Damian. Separame, si separame los cantos. Ahí va. No. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Discúlpeme. ¿Qué lo parió? En vez de poner la cortina puse la apertura. Pero esto es cosas que pasan porque el pulpo no está. ¿Dónde está el pulpo? Ah, está tocando. Está tocando, así que no tenemos otra cosa. Pero bueno. No pasa nada. Nada, ahí está la cortina. No se vuelvan locos. Está todo perfecto. Damian Morinelli, entonces, ¿qué me puede decir de lo que es la fecha deportiva? Mira, muy candente, muy picante, los dos campeonatos, ¿eh? Sí. A y B. A y B. Arranco, como siempre, por la B. Sí. Bueno, el líder en solitario ahora es Rosario Central, que le ganó su partido ayer, ganó su partido justo antes que jugara River. Por ende, lo puso a River en la obligación de ganar para seguir en la punta compartiéndola. ¿Qué pasó? River se mancó, por supuesto. Uh-huh. Sobre la hora le empató Guillermo Brown de Madryn. Un partido que River generó bastantes situaciones, pero lejos de jugar bien. Un partido que vi por la mitad porque me fui a jugar yo a la pelota. Yo hice un poquito de fútbol, que me fue bastante mejor que River porque ganamos. A mí también. Le voy a decir que jugué el viernes. Ah, jugaste acá. Y en la canchita. ¿Y? Y mi primo me felicitó por la gran. Muy bien. Me mandó un mensaje de texto al otro día para felicitarme por mi gran performance como jugador de fútbol. Quiero decirle, nada más. Hice un gol de Rabona, quiero decirle. No, también. Sí, se perdió mi magia el día viernes. Bueno, siga con lo suyo. Saludo a Uma, a Gus y a Nati que se están yendo a dormir. Que descansen, hoy tuvimos un día agitadísimo con el Wii. Sí, así que descansen. Gracias por estar. Bueno, River quedó detrás de Central, 2 puntos por detrás, porque empató. Ajá. Y hoy ganó el Instituto de Córdoba, que era el tercero en discordia. Mañana juega Quilmes, que es el cuarto en discordia en este caso. Ajá. Por ende, Instituto y River ahora comparten el segundo lugar, 2 puntos por debajo de Central. La fecha que viene River juega con Rosario Central en Arroyito. Ajá. Lo cual creo que es el partido bisagra del campeonato, a 4 fechas del final. River deberá sí o sí conseguir un buen resultado para no perder pisada ahí y especialmente para lo que busca River, que no es estar entre los 4 primeros y entrar en promoción, sino entrar entre los 2 primeros con el ascenso directo. Yo creo que hay muchos hinchas de River, como yo, que no soportarían una promoción otra vez. No la soportarían de ninguna manera, su corazón no está preparado. Para mí es una buena oportunidad para en la revancha revertir esa promoción anterior malograda. Yo prefiero morir bajo las garras de un hipopótamo. Es muy cinematográfico el campeonato de River Plate. Es tremendo. Porque ya la novela, difícil novela del descenso, la difícil novela del ascenso ahora, Parece que no paran, che. No. Es algo que no. Es un sufrimiento que no termina. Sí. Porque por más que el equipo gane, uno siempre está mirando los resultados de los otros partidos. Es muy difícil. Yo considero que es muy difícil para un hincha de River en la situación en la que está. Y especialmente cuando pasan cosas como las de ayer, un partido que estaba prácticamente cerrado, otra vez se lo empatan sobre el final. Había pasado con Aldo Civi, que fue creo que el primer programa de este ciclo, de esta cuarta temporada. Sí. Que estábamos viéndolo acá con el cocinero. ¿Qué dice que Jetta para River este programa? No, para nada. Ah. Para River es Jetta River mismo. Sí. Y el problema que tiene mental sus jugadores especialmente. Donde juegan con una presión tremenda todos los partidos. Bueno, ahora la cosa está en ir a Arroyito y sacar un buen resultado. Y además, ¿por qué digo esto? Porque la otra fecha se enfrenta a Instituto con Central. Por ende, uno de los dos o los dos mismos pueden perder puntos. Ajá. River tiene que estar ahí, tiene que estar al pie del cañón para cuando palco. Se enfrenten. El que pierda, River tiene que sacar ventaja, tiene que sacar provecho. Así es, señoras y señores. Por ende, así está la cosa en la B Nacional. Mañana Joaquín me cierra la fecha de la B Nacional y veremos cómo le va. Si gana, se va a acercar bastante a River y a Instituto. Ay. Por el lado de la A, Boca vuelve a ser único puntero porque... Sigue News... ganando Boca, una cosa de locos. Sí, sigue ganando. En la semana ganó 1-0 por la Libertadores al Fluminense. Un partido en que le dieron una vez más una manito, pero bueno, ya es cuestión de costumbre. Usted dice que hay tongo ahí. Hubo un penal que era penal y expulsión de Roncaglia en el primer tiempo cuando el partido estaba 0-0. El árbitro decidió no cobrarlo. Después Boca terminó ganando, yo creo que ganó bien el partido, ganó 1-0. Ahora va a Brasil la semana que... Creo que el jueves juegan en Brasil. Con un resultado 1-0 de local es un buen resultado porque haciendo un gol de visitante obligás al otro equipo a hacer 3. Claro. Lo cual te deja con el culo para arriba. Epa. En este caso el culo brasileño. Así que Boca está primero en el campeonato. ¿Por qué? Porque Newell's, que era el puntero, perdió con Tigre. Sí. Es uno de los escoltas en este momento. Tigre es escolta y está en zona de promoción. A escolta. Podemos agradecerle a Grondona que esas cosas pasen, que un equipo esté peleando el campeonato y peleando por no descender. Una cosa excelente, porque Grondona, gracias, Grondona. Te aplaudo. Indignado Demian Molinelli, casi que se pone de pie. Lo voy a matar. Para insultarlo, bueno. Ya no se muere más, ese viejo. No, por supuesto que no, salvo a Grondona. Así que quedó Boca primero, que le ganó a Racing 2-0 con un golazo. Vean el gol que hizo Beatri, porque es un golazo. Ajá. Beatri, recuerdo lo que dije antes, viene de una lesión seria en su rodilla. Sí, sí. De ligamentos. El ligamento cruzado, muy bien gorda. Hizo un golazo, levantó, hizo un sombrero de taco y después le pegó de volea en el borde del área. Tremendo gol. Después el segundo gol lo hizo Blandi para terminar de cerrar el partido ante un Racing que no encuentra la brújula. Se fue el Coco. Y pobre tampoco culto. Puede con su rebeldía. Hay muchos jugadores que están, me parece... Con su rebeldía no puede. No pueden. Con su rebeldía tampoco. Hay muchos jugadores que creo que no encuentran su mejor ritmo. Están en muy baja condición física y anímica. Ajá. Por ende, lo mejor que le puede pasar a Racing es que termine el campeonato, pero ganando algunos partidos, porque si no se les va a complicar con el tema del promedio para... ¿Me puedes explicar de ahí una cosa? Dos cosas te puedo explicar. Bueno, con una me alcanza, ya más no me interesa. Dime. Escúchame una cosa. ¿Por qué Racing, que siempre le va como el tremendo ojete? Dije ojete otra vez. Sí, dos veces en el tercer bloque. Bien. Después yo iba a hablar en los cantos y me bueno, cagas a... ¿Por qué ese no desciende? Porque se suman los tres últimos campeonatos. Sí, ya descender. Sé. Y siempre sí, le va mal. Sí, ya sé. ¿Sí, sabes? Sí, ah, nene. Perfecto. Bueno. Tres últimos campeonatos, un año y medio puntuando. Bien. Se equipa. Sacamos un promedio, te vas porque a porque hizo mejores campañas las anteriores. Esta campaña es bastante floja y la anterior no fue tan floja. Salió segundo el campeonato anterior. Ah. Pero salió segundo a 12 puntos de Boca. O sea, estuvo muy lejos de la punta, pero salió segundo. O sea, sacó una cierta cantidad de puntos que lo dejan más tranquilo. Lo que pasa, gorda, yo le explico, es que, por ejemplo, suben equipos como San Martín y San Juan y equipos como, por ejemplo, bueno, Unión no es el caso porque Unión le ganó a San Lorenzo ayer y lo dejó a San Lorenzo también en promoción. Los equipos que recién ascienden no dividen. Ajá. No dividen por tres temporadas, dividen por una, porque recién ascendieron. ¿Me explico? Entonces, ganan un partido y suben mucho su promedio, y empatan o pierden un partido y bajan mucho su promedio. Entonces, un equipo como San Martín de San Juan, que recién ascendió el último campeonato, no está haciendo una gran campaña y está en este momento en descenso directo. Pero en caso, como le pasó a River, en caso de los equipos que ascienden, hacen buenas temporadas, se van muy arriba en el promedio y dejan a los equipos que están más complicados, más cerca de las promociones y los descensos directos. Racing no va a tener problemas este año, para este campeonato. Sí lo va a tener cuando comience el próximo campeonato porque se le va uno con muchos puntos. Ajá. ¿Me explico? Sí. Se le va uno con muchos puntos, entonces va a tener problemas como también lo va a tener Independiente. Independiente también va a tener problemas de promedio. Banfield ya lo está teniendo ahora. Banfield está 4 puntos por arriba recién de San Lorenzo y de Tigre, que son los que están peleando en este momento la promoción, los dos que están en promoción. Está 4 puntos Banfield. Banfield arrancó el campeonato... Creo que estaba. Parece Walmart 15 o 16 puntos, ¿no? Sí. Todos con promoción. Todos en promoción, exacto. Hace bueno, un chivo perfecto, gratis. Sí. Bueno, la cosa está así en la primera. Vélez perdió, así que Vélez está como un poquito más atrás, ya queda lejos del tren de la punta. Faltan 4 fechas y seguramente. Boca sea el nuevo campeón. Y seguramente lo sea, sí. Porque es muy flojo el nivel y porque los que mejor jugaban, que son Newell's y Tigre. Tigre está con la cabeza en el promedio. Ajá. No está para pensar en un campeonato. Y Newell's juega un partido, juega bien, otro partido juega mal. El otro día perdió justamente con Tigre, un partido que tenía que ganar. Bueno, la cosa es que perdió no solo eso, sino que perdió la punta en la semana en los que todos decían el mejor equipo del campeonato es Newell's. Sí, bueno, efectivamente. Yo lo escuché también por ahí caminando. Ahí tienes. Bueno, señor, este es el momento en el que nosotros nos adentramos en las historias olímpicas, en los Juegos Olímpicos que van a venir este año, en octubre, estábamos diciendo. No, antes. Faltan menos de 60 días o 60 días. Menos de 60 días para comenzar un momento de Olimpiadas en donde vamos a estar 7 por 24 mirando gente saltar, tirando cosas. Es excelente. Jugando a la pelotita, al pelo pincho, haciendo nado, todo lo que corresponde a los atletas del mundo compitiendo entre sí. Así que para saber un poco más respecto de la historia de esos juegos que son tan entretenidos para nosotros cada 4 años, Demian Molinari trae las historias de los mejores momentos o los mejores atletas, digo bien, con CL, porque en el castellano no existe la TL, ¿sabe? No, sí. ¿Cómo que no? No existe la TL, atleta. Atleta. Sí, pero nosotros decimos atleta para que no quede cortada la palabra. Ah. ¿Qué está trayendo? Mirando las minitas atletas que son tan inspiradoras, dice Ilbeto, que ya se relame con todo lo que tiene que ver con disciplina femenina. Señoras y señores, Damian Molinari trae un video y vamos a ir a la pantalla, vamos a poner full screen en la pantalla, porque yo voy a poner un video que tiene sonido, así que usted ponga full screen en la pantalla y dele mute al reproductor. Abajo, chiquitito, a la izquierda, hay un parlantito, usted le da ahí y ya lo le saca el audio, ¿está? Poniendo full screen la pantalla. Después le da escape y vuelve a la pantalla de siempre, sin ningún problema. Así que, señoras y señores, voy ya tirando el videito. Tíralo. Damian. Hoy vamos a hablar de una de las personas, dijo inspiradora, el Beto hace un ratito en el chat. Bueno, sí. Es uno de los atletas más inspiradores de la historia del deporte todo. Un inspirador, vos. Sí. Apodado la locomotora humana. Ajá. Emil Zátopek. Zátopek. Nuestro personaje de hoy. Que nació en Kropins en 19 de septiembre del 22. Eso ahí arrancó. Ya pueden darle mute, señores, porque si no, no van a escuchar y se va a hacer, va a haber lío. Las imágenes van a hablar por sí solas. Las imágenes son de Helsinki 52, de los Juegos de Helsinki en 1952. Perfecto. Donde consiguió la hazaña más grande de la historia para un fondista, que ahora la van a saber cuál es. Ajá. Murió en el 2000 en Praga. ¿Un fondista limpiaba las piletas? No exactamente. No. Este es Zátopek ya de una persona más grande. Uh-huh. Fue especialista, como decía recién, en pruebas de fondo y alcanzó un gran reconocimiento por lo que logró en los Juegos Olímpicos de Londres en el 48. Sí, pero no, especialmente, no se me vaya de plano de ahí, ¿eh? No se me vaya de plano. Me fui de plano. Ahí, sí. Y especialmente lo que hizo en el Helsinki en el 52, donde se destacó por su fuerza y por su resistencia, así como la firmeza de su ritmo. Y aparte, uh-huh, después tengo otro videito que vamos a ver por qué este muchacho era tan grosso. Ajá. Tiene un estilo para correr que es muy extraño, nada que ver con lo ortodoxo de lo que es una competencia de fondo. Ajá. Pues soy yo. Bueno, pero de todas maneras lograba con su resistencia y con ese estilo de correr las mejores marcas en ese momento y por eso fue apodado la locomotora humana. La locomotora humana, sí, sí. Mira vos. Él arrancó con el atletismo cuando trabajaba en una fábrica de calzado. Que fue un oficio que abandonó, claro, en el 45. Así, ¿viste? Cualquiera. Así cualquiera. Abandonó en el 45 ese oficio para ingresar en el ejército checoslovaco. Y su primera plusmarca la logró en 1944 y acumuló 8 campeonatos nacionales en 5.000 y 10.000 metros. ¿Sí? Claro. En los Olímpicos del 48 obtuvo la medalla de oro en 10.000 metros y la de plata en la de 5.000 metros. Ajá. ¿Sí? Todas esas son pruebas de fondo, como decía antes. Que son, pruebas de fondo es un pique largo, En realidad es de resistencia, por eso se llaman de fondo. Claro. Son pruebas de resistencia, ¿no? Sí. No de velocidad, la velocidad poco importa en ese caso. Fíjate cómo daban la vueltita. Le daban la vuelta a un señor de traje, muy bueno. Están con los cartelitos, unos genios. 2 años después, en el 52, en el Campeonato de Europa de Bruselas, se impuso en ambas pruebas otra vez, en la de 10.000 y 5.000 metros. Pero en los Juegos de Helsinki consiguió que anotar su nombre en la historia del atletismo. Ajá. Escucha esto, ¿eh? Tras vencer en el plazo de una semana, en una semana calendaria, ganó la prueba de 5.000, de 10.000 y el maratón. ¡Epa! ¿Pero qué andaba este muchacho? ¿Era? El 52. No, 42K. De ahí. Sí, claro. Obviamente, el maratón es 42K. Si no es media maratón ni nada, ahí se corre maratón como corresponde. En una semana. O sea que en una semana ganó todo. ¿Y antidoping? Antidoping no había, pero en ese momento yo creo que... Tampoco había doping, dice usted. No, escape. No había. Bueno, ahí está, bueno. Sí, tampoco había doping. No, algunos calculo que sí, le daban a la merluza, pero este no es el caso. Mantengan el mute porque yo voy a ir poniendo el segundo videito, en donde vamos a ver la técnica de este señor, corriendo, mientras Damian... Primero, así le damos después un poquito más de... Porque necesito en ese video, ajá, comentar una cosa sobre el video mismo, sí, y no voy a poder con el relato. Perfecto, entonces... Dale de vuelta a este. Sí. Y mientras siguen viendo este otra vez, sí. Yo ya termino. Repetimos, entonces el mismo. Bueno, entonces en una semana ganó 5.000, 10.000 metros y maratón, una cosa de loco. Sí. A su vez, su esposa, ¿sí? El mismo día sí. ganaba que él ganó la medalla de oro en maratón, ganó lanzamiento en jabalina, una genia. O sea que el tipo estaba casado con una mina que también era también talentosa. Atleta, claro, llegaron a la Villa Olímpica y digo, ¿sabes que gané la maratón? Y yo gané la jabalina. Mira que lo parió. ¿Competían? No, entre ellos no, porque eran dos disciplinas completamente distintas. Claro. Pero era raro que dos atletas estén casados en ese momento y ganaran el mismo día una medalla de oro. Qué lindo. Que me imagino la fiesta a la noche. Sí, no, jabalina. No, chico, qué fiesta. Cenando, diciendo qué bien. 8 y 5 los dos tumbados. Ella tiraba muy bien la jabalina. En Checoslovaquia fue considerado héroe nacional, sí, obviamente, sí. Y ascendió incluso hasta el grado de coronel. Recordemos que él había hecho escuela en el ejército. Ajá. ¿Sí? Sin embargo, debido al apoyo que prestó en 1968... ¿Sabes por qué, no, Day? Alexander, sí. ¿Le dieron el grado coronel? Porque soldado que huye sirve para... Buenísimo, gorda, muy bien. En el 68 él prestó apoyo a Alexander Dubček. Durante la llamada Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue una liberalización política en Checoslovaquia, sí. Cuando el país fue invadido por la URSS y sus aliados. Efectivamente, sí. Y entonces fue expulsado del Partido Comunista y también del ejército. ¡Apa! ¿Qué pasó entonces? Lo mandaron a... Lo corrieron laburar. De atrás. Lo mandaron a laburar de barrendero. ¡Epa! Sí, le sacaron todo. O sea, no podía laburar de otra cosa que no sea de barrendero. Incluso no lo dejaron residir en Praga. O sea, lo mandaron de barrendero a la loma del... A barrer hielo al Cáucaso. Tremendo. No, la verdad que una vergüenza. A la Siberia. Bueno, ya vamos a llamar. Ya estamos llamando a la embajada rusa. Este muchacho era tan grosso por sí. varias cosas. Entre otras, porque compitió en 334 carreras. Sí. Compitió en su vida de atleta. Epa. Ganó 261. Casi todas. Casi todas. Una cosa una infernal. Una bestia. Infernal. Estableciendo un total de 18 plus marcas mundiales en distintas distancias. 18 récords mundiales en distintas distancias. El secreto de su éxito residía en un entrenamiento durísimo con volúmenes e intensidades descomunales para aquel entonces. En el punto álgido de su trayectoria deportiva corría 800 kilómetros mensuales. Eso da 27 kilómetros por día. Iba hasta Miramar corriendo en un mes. Y volvía. Sí, y volvía. Y volvía. 27 kilómetros por día da el promedio. Una cosa increíble. Un fenómeno. Un fenómeno, pero como pocos. Y hay una anécdota sobre este muchacho que dice que en esta prueba de maratón del 52 en Helsinki, sí. en el kilómetro 20 de la prueba, algo confuso, él se gira hacia sus rivales, venía en la cabeza del pelotón, ajá. y les dice, yo no entiendo de maratón, le dijo, porque encima, esto es un dato que me olvidé decirte, era la primer maratón que corría en su vida desde Helsinki del 52. Viejito. La primera, y la ganó. En un juego olímpico. No tenía experiencia. ¿Y por qué lo mandaron? Igual. ¿Por qué lo mandaron? Lo mandaron porque el chabón no le gustaba correr. A él le gustaba correr. Era como Forrest Gump. Sí, era Forrest. Era Run Forrest, Run Human Locomotor. Dijo, yo no entiendo de maratón. Dijo, pero ¿no estamos corriendo demasiado lento? Preguntó a sus competidores. Tras no encontrar respuesta. Eso es lo que dicen las crónicas. Le mojó la oreja. Tras no encontrar respuesta, aceleró el ritmo y se marchó en solitario en busca de la línea de meta. En el momento de su entrada al estadio, los espectadores aclamaron entusiasmados su proeza. Y era la primera vez que corría una maratón y le metió un récord olímpico encima. 2:23:04. Claro, el tipo decía, bueno, hay que llegar a la meta, ¿no? No ni regular la energía ni nada, había que darle duro y parejo. Y él tenía más resistencia que los demás, por ende, se aceleró y llegó tranquilo, un monstruo. Tres pulmones monstruo. Tenía, tres pulmones. Meteme el video de cómo corría y ahora van a congelar la imagen. No nosotros, pero la van a congelar los muchachos que hicieron el video. Y sí. van a mostrar... Una particularidad sobre cómo corría él y cómo corrían los rivales, que se ve claramente. Hay una diferencia, vos decís que hay una diferencia entre... Y seguramente alguna diferencia había, porque diferencia. Ahí está la imagen. Además de la diferencia, él corría, según las crónicas del momento, dicen justamente de los Juegos Olímpicos de Helsinki, que él corría como si tuviese una daga clavada en el pecho. ¡Epa! Ahí está, mira, ahí y para con la lengua imagen, afuera, ahí para la imagen. ¿Qué ven en esta imagen? Tic. Hay un... El músculo de Zatopek, que es el primero que está tensado mucho menos tiempo que el músculo, los cuádriceps de los... ¿Ves? Ahí lo muestran con la flechita. Sí. El músculo ahí está tensado cuando pisan. Fíjate cómo el de Zatopek, que es el primero, dura mucho menos tensado que el de los segundos. Creo que duraba un cuadro el de Zatopek y duraba cuatro cuadros el de los... El del resto de los corredores. Claro, por ende, eso sí. lo que en ese momento se estableció fue que él, ahí lo muestran de nuevo. Está mostrando cómo... él lo que hacía con ese... Él tenía una forma de correr distinta y lo que hacía era que su músculo se desgastara menos. Claro, más resistencia. Claro, en realidad era un cuarto, se desgastaba un cuarto menos que los de los demás. Ahora, pero escúcheme, esto no lo hacía consciente, este hombre... No, era una forma de correr de él, pero por eso, digamos, lograba, logró eso que te dije recién, de conseguir 3 medallas de oro en 3 pruebas de fondo distintas en una semana de distancia. Claro. Que es algo que sería imposible para cualquier atleta hoy. Eso es un talento innato, ¿te das cuenta? Exactamente. Y el amor por correr, porque según dicen también las crónicas, hay un libro de un escritor español que se llama Correr, que es la historia novelada sobre Satopec, que está muy recomendado en varios foros, que habla justamente de esto, del amor que tenía él por esta disciplina. Ajá. Y de que siempre, en los peores momentos incluso, siempre recibía a todos con una sonrisa y nunca se quejó de nada. Incluso cuando lo sacaron del Partido Comunista y lo mandaron a barrer calles, sí, nunca se quejó. Y dice que la gente paraba, cuando lo reconocía, que estaba sacando paladas de nieve, paraba y lo ayudaba. Ah, lo ayudaba en o el sea, su trabajo. Con él. Sí, no, porque se había ganado el reconocimiento de todos y un grosso. En parte el amor, ¿no?, del pueblo checoslovaco en ese momento. Un grosso y buen tipo, además. Un buen tipo. Este, sí. Muy interesante entonces la historia de este de Satopec, ¿eh? Me parece, tiene más nombre de indio argentino de las, sí, Pampas que de ruso. Sí. Pero de checoslovaco, en este caso. Habría que, bueno, checoslovaco, habría que, perdón, sí, estuvieron dominados, no hay que decir eso, no, es ruso. Decía que había que ver quién ganaba, ¿no? Si Patoruzú o él. No sé. Yo la verdad es que Patoruzú nunca lo leí. Pero ¿usted vio... ya entendimos que el que gana es el rinoceronte. Usted vio cómo es el... rinoceronte, cuenta que lo cómo es el campo argentino. Usted vio, ¿no? Cómo es. No, cómo es. Oh. Opa, ahí está. ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Cómo le va, compañero? Muy bien, acá por estas pampas tomando un poco de mate. Otra vez que entres en la radio gauchita, que logramos captar las entradas con la luz mala, ya que va pasando por arriba del campo. Nosotros la cazamos, la hacemos señal para todo el país. Y pasa a hacer luz. Bien federal, viejo. Para toda la pampa húmeda. Así, lo mismo, para que toda la pampa, hasta las vacas, los cuises nos escuchan, los che. Los cuises no están contentos con nuestro programa. Así, ¿sabe qué? Usted tenemos entonces un montón de información para todos los oyentes que están escuchando. Vamos a darle todo. Compañero, espere que me adentro, me acomodo en la poltrona acá. Qué lindo. Tengo así. Cuide la pava que vamos a tomar unos mates entonces, ¿eh? Así, le vamos a leer las noticias a Gauchita entonces. Léame. Muy bien, Angélica nos cuenta que ya tiene listos los chorizos trenzados del cerdo que le pedimos para el cumpleaños de Martita, ¿eh? De la Martita, la nutria del pueblo. Pero qué felicidad ya tenemos para darle comer al pobre bicho que siempre sufre los recortes presupuestarios. ¿Y qué va a hacer, no? Bueno, escúcheme, Dolores de la panadería de la Angelita nos cuenta que preparó 15 kilos de palmerita para el encuentro de canasta en el centro de jubilados. Pero si son tres nomás, ¿qué van a hacer con tanta palmerita? Y la pondrán en la canasta, che. ¿Qué va a hacer? Entonces, escuche, hablando de todo un poco, acá le voy a contar un cuento. Uy, qué bueno. Así, un cuento de campo le voy a contar, así. Escuche, Armando y María dan un paseo romántico por el campo. Usted sabe cómo son los paseos románticos por el campo, compañero. Sí. Los deseos amorosos de Armando aumentan mientras se internan entre los árboles, en los bosques, allá donde está oscuro. Mira, la luz mala. Él está animándose cuando María lo interrumpe con un: espero no te moleste, pero tengo ganas de echarme una meadita. Le dice así, tenía confianza y ya le dice meadita. Él le dice, bueno, está bien, ¿por qué no vas detrás de los arbustos? Mientras Armando espera, escucha el sonido de las medias, de las pantimedias, de María deslizándose por las piernas, incapaz de contener un segundo más su instinto, Armando introduce el brazo a través de los arbustos y le toca la pierna a María. Suavemente sube la mano más y más, hasta que horrorizado, agarra algo largo y grueso que cuelga entre las piernas de María. ¿Cómo? Y dice, María, por Dios, ¿cambiaste de sexo?, grita angustiado. No, contesta ella. ¡Cambié de opinión! ¡Estoy cagando! Es de chiste el campo, señoras y señores. Para que yo tengo otro. Tiene otro, Zoilo. Mira, dice así. Yo quiero un reloj. Oiga, tata, necesito un reloj, le dice. ¿Un reloj? ¿Uno de esos relojes? Un reloj, sí, lo que marcan la hora. Sí. ¿Para qué quiere un reloj, mi hijo? En el campo ni falta que hace que... No, tata, no, le dice el niño. Lo quiero para cuando salgo de la nochecita con la Martita. Pero mi hijo, usted conoce los luceros de la noche. Usted puede leer la hora en ellos, le dice. Y claro, porque el campo, el hombre del campo, reconoce claramente, claramente. Con las estrellas. No tan tarón, le dice, mire, en la nochecita está estrellada, caminando de la mano, oigo re bien los grillos, oigo como la plantita se mueve con el viento. Y claro. La martita huele a jabón. El hombre del campo. Y a hierba silvestre. Entonces nos sentamos en la orillita del río, tátale. La empiezo a besar, le acaricio tu carita, tus hombros. ¿Así? ¿Eh? Entonces rodamos por el pasto, tata. Quito tu ropa, tu enagua, todito. ¡Qué lindo, sí! Nos quedamos en cuero, tata. Y ya cuando la luna ilumina su cuerpo, me subo encima de ella, le beso en el cuello. ¿Y qué pasa? Ella respira fuerte, gime, se queja, jadea. Y entonces me dice, dame la hora, Juan, dame la hora. Y yo sí reno, tata. ¿Y qué va a hacer? ¡Qué hermosura ronda el chiste, che! ¡Qué bueno el chiste, sí! Vamos con los anuncios prenunciales de las gallinas podedoras, ¿quiere? Vamos con los anuncios prenunciales. Ya en cualquier momento le estamos diciendo, ¿se va a cazar la bataraza? ¿Se va a cazar la bataraza con la otra bataraza, no? Ah, de las dos se casan. Sí, se parece que se casan todos juntos en la costa. Se parió, que no las patas, che. Así es. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Y recuperamos la sandunguera distinta, ¿eh? Sí, hijos de puta. Sí, tiran con huevo, te tiran con las boleadoras. A mí me rompieron un vidrio ya. No, en la camioneta. Sí, cuando los engancho, porque se ponen en cualquier baldío los chabones. Sí, pero viste cómo rajan esos caballos. No, tremendo. Con los cascos arriba. Al galope nomás. Van a los repedos. Al galope nomás. ¿Qué va a ser? Podemos acomodar esto. Sí, favor. Sí, acomodemos esto. Igual, de todas maneras, le iba a cantar una anécdota que no es tan... contame, o sea, es de campo, pero porque el vehículo del cual trata esta historia, una pequeña anécdota de la semana, ¿no? El vehículo de que trata es un vehículo que se usó mucho en el campo. Usted sabe, en los años... ¿Es el que yo imagino? En los primeros años de la pujante... Bueno, podríamos decir la pujante argentina de donde hacían la industria automotriz, ¿eh? Ah, ok. Allá por el año 47, 8, 40, 50, nace la estanciera. Yo quiero decirle, yo colgué una foto por ahí, la radio en la semana colgó una foto, ¿no? Señoras y señores, y eso es porque me han regalado una estanciera muy y ya bien. La tengo para muy refaccionar. Bien. Bien, está en lo de su señora abuela. Sí, está en lo de la abuela. Así que ahí vamos a tener que ir a lavar, a limpiar un poco. Después le voy a pedirle hidrolavadora. Bueno, no hay problema. Encontré adentro, no sabe la cantidad de mugre, de porquerías que había. ¿Había roedores incluso adentro? No llegó a haber roedores porque hay mucho gato ahora dando vuelta por la casa de mi abuela. Entonces se ve que los ausentaron. Sí. Pero dejé el motor por un lado y la camioneta por el otro. Y fui y la limpié y qué sé yo. Cuando la llevo en la grúa, el señor ya, o sea, por todos los lugares a donde la fui llevando, a partir de que la sacaba, desde el galpón donde la saqué, allá por donde está la Coca-Cola, enfrente, en la ruta 8 y ex ruta 8 y Márquez. Sí. Bueno, la saco de ahí y empiezo a llevarla para el taller mecánico donde iba a dejar el motor, donde dejé el motor, y ya el dueño de la grúa me decía, loco, pero mirá, ¿qué haces con esto? ¿Qué sé yo? ¿Y a vos te parece? No, yo... Y todos empezaban a dar consejo. No, yo que vos la pinto y la vendo. No, y yo, sí, vendela así y te compras un 0 kilómetro. Y después cuando llego, baja el coso y ¿qué, la vas a arreglar de cero? Sí, pero es un montón, eso vas a estar 1000 años, no sé qué, me decían. ¿A vos te parece? ¿Por qué no la vendés y te compras un auto moderno? Me decían, ¿no? Qué interés escondido ahora. Y entonces me decían, pero ¿y qué? ¿Te la regalaron? Sí, me la regalaron. No, yo ni regalada, che, me dijo uno. Ya llegó al límite. Así que la buena onda que circunda entre la gente de los fierros. Bueno, la cuestión es que me dispuse a hacer que eso en algún momento ande. y vamos a arreglar el motor, lo vamos a poner y vamos a salir de paseo. Muy bien, ¿lo dejaste en lo de Rubén, el motor? Sí, el mecánico amigo Rubén, lo dejé allá por las zonas nortes. Y ahora lo tenemos que abrir, limpiar todo y montar en la estanciera. Y la estanciera hay que ponerle la caja, tengo todo desarmado. No tienen ni los faroles. Así como está en la foto, está. Y va a haber que lijarlo todo, pintarlo todo como corresponde. Pobre abuela. Que venga un señor chapista. Parece que tu abuela chocha. Va a venir un chapista. ¿El nieto ahí o no? Sí. Igual trataremos de sacarla lo antes posible. Trataremos de sacarla. Ah, sí, obviamente. Va a quedar 2 años ahí. No, si no, la abuela te pone 3 plantas. Sí. Y te lo usa de cantero. Y me lo pone de cantero, tal cual, ni hablar. Bueno, señoras y señores, son las 9:42 y es el momento, no me queme la alfombra, es el momento de, bueno, repasar un poquito lo que hicimos hasta ahora y empezar con la recta final de este programa, que es el concurso, que es el Dígalo con Música. Hoy sin, con la ausencia total del Pulpo, que se ha ido a tocar, y la ausencia de nuestro cocinegro, que hace rato que no sabemos de él. O sea, estará cocinando en Groenlandia. Yo desde en el viernes. Helsinki. Mirá, ¿quién yo te sabe cuento lo último que sé, que ayer le estuvo haciéndole el catering a Don Catena. ¿Catena Zapata? No, Zapata es el socio el de socio, Catena. Claro. Don Catena. A Catena le hizo el catering. Sí, señor, para 30 personas. Picando en su en punta, hotel, donde si todo va bien, todo va bien, puede llegar a empezar a trabajar ahí. No, pero usted dice que va a trabajar. Yo creo que debería empezar. Eso sí es una novedad. Haría eso sí es una novedad. Y primicia exclusiva, entonces debería llegar empezar a trabajar. Porque ya no tiene más dinero, prácticamente. Sí. Lo que tampoco tiene, evidentemente, es celular o ganas de responder, porque yo le mandé un mensaje ayer. No tiene crédito. Si no, crédito. Sí, no, entre otras sartenea, cosas. Está sarteneando demasiado. Entre otras cosas. Así que no sabemos su paradero. Esperemos que esté bien. Sí. Y esperemos que dé señales de vida para ver si va a volver a hacer su columna acá. Sí. Que es lo que todos queremos. Sí, panquequea el, claro, el cocinero cuando cocina. ¿Panquequea? A mí panquequea todos momentos de su vida. Siempre. En todos los momentos de su vida panquequea. ¿Es natural en un cocinero panquequear? Y yo creo que sí. Bueno. Tiene que tener esa muñeca para que el panqueque vuele en el aire y caiga al revés. ¿Dónde es que dónde nació el cocinero? ¿Acá en Buenos Aires? Creo que porque sí. Porque él estuvo en Salto viviendo mucho tiempo. Sí, pero no es de acá, él creo, de la provincia. En el caso de que haya, estaba pensando recién, ¿no? En el caso de que haya nacido en Salto, ¿es salteño? Porque el que nace en Salta es salteño. Pero claro, ¿cómo, cuál es el gentilicio de Salto? Saltaño. Debería ser al revés, que salteño. En alto. Usted me dice así porque le parece que podría llegar a ser. Hay mucho gentilicio. Saltimbanqui. Sí. Saltense. Puede ser. Dice acá porque es de Buenos Aires. Claro. De la provincia de Buenos Aires, bonaerense. Saltense de Salto. Saltense. Y el que nació, por ejemplo, en Ingeniero... ¿Vieron esos que tienen nombre y apellido? No, por ejemplo, no sé, en Ingeniero Baigorria. Ah. Baigorrense. Ingenierense Baigorrense. ¿Se usa el duplo? O no, sea, creo, ¿el compuesto o solamente no, el último? Último. El último. El ultimito. El que nace en Bahía Blanca es bayense. O sea, no, usa el primero en vez del segundo. El que nace en Bahía Blanca es yeta. No, Rocola nace en Bahía Blanca. Sí, bueno, es yeta. No, pero escúcheme. ¿Cómo va a ser yeta? Saquemos de Viri, señora. Bueno, si no, Viri, señora. Es yeta. Bueno, para él le va bien en otro país. Claro. Le hace ganar millones a otra gente. Y nos hizo ganar una medalla de oro, viejo. Pregúntale a los músicos si van a tocar a White Bay. No va nadie, boludo, es yeta. Bueno, es bayense. Ingeniero Pablo Nogués. Nogués. Novesteña, claro, novesteño. ¿Y lo de Vicente López? Tops. Gente bien. Vicente Lopeanos. Vicente Lopeanos. Lopenelano. San Isidrense se dice San Isidrense. Sí, usan los dos. O sea, sí, el San no es un nombre entero, es un pedacito. Es un pedacito. Sí. Y así por todos lados, ¿no? Carca le dice. Lopecinos es a los de es Vicente verdad, López, mira, claro. Es verdad, muy bien, Nogesteña. Sí, es está Lopecino. Tirando magia. ¿Cómo está con los gentilicios? Oh. O sea, o y sea, diga, ¿es Lopecino, no? Lopecino. Mate, mate, gorda. No quiere. ¿Dinamarquense? Danés. Danés. O danés. Danés. Creo que está bien dicho las dos formas, me parece. ¿Ah, sí? Dinamarquense y danés. Acepta las dos acepciones. A mí me gusta decir danés. Porque me hace acordar las galletitas esas de manteca. Tengo uno difícil. Son una cosa infernal. Tengo uno dificilísimo. A mí me hace acordar. Que el que nace en el estado del Vaticano, porque es un país. Ah. El Vaticano es un estado independiente. Yo sé. El que nace en el Vaticano, ¿cómo se llama? Yo, ¿papa? Yo, pedófilo. No, gorda. Bueno, no, pero gorda, es así. Te derrapaste, gorda. Nicolás Gord, ¿cómo hay uno que se llama Nicolás Gord? ¿Cómo? Hay uno que se llama Nicolás Gord. Bueno, se pusieron el nick, ¿viste? Del conductor. Está bien, bueno, aparte, y ponen a Lenny. Se sacaron parecido, ¿eh? Pero ponen a Lenny, sí, pero Lenny ya está, tiene más entradas que yo, ¿eh? Sí, debo es decir. Verdad, es verdad, sí, yo tengo un pelito. Todavía, por suerte, un poquito sí, más sí. largo. El hopo. Clérigo se llama, no, el que nace en el Vaticano es vaticense o bueno, vati. Pedófilo. No, estoy de acuerdo con algo. En este caso. Un desastre. Señores, ¿quieren arrancar con el concurso? Vamos, ¿les voy a parece? Las congas. ¿Nos aprontamos para el concurso? Dale, se apronta la gente, entonces del otro lado vaya afilando los dedos rápido. Aproveche que no está oyente 13. Sí, aproveche porque casi siempre se llaman algo. Ahora está el Nicolás Gor, que no sé quién es, ¿eh? No sé, hay no que sé. Ver ahí este qué se hace. Con ese muchacho. El Beto no quiere participar, se quedó re mal. Se quedó mal la otra vez, sí, porque perdió. Este concurso los premia con dos entradas para ir a ver. ¿Querés hacer el favor de callarte, por favor, en el Teatro Andamio, Andamio 90. 90? Sí, por Andamio allá, 90. Por Almagro. Así que... No, en el centro. Ah, en el centro. Sí. Un dominguito, te vas al centro a ver la obra a eso de las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche, una gran obra muy recomendable y actúa nuestro amigo Nicolás Ortiz del Guea, que ya ha estado acá alguna vez en la primera temporada, sí. Estuvo incluso al aire, me parece. AKA, diría en Estados Unidos, also known as... ¿Cómo? también conocido como... Ah. El dedo de Bonadeo. El dedo de Bonadeo, efectivamente, el actor que aparece cuando está el dedo de Bonadeo hablándole. Exactamente. ¿Se acuerdan? Qué divertido. Bueno, vamos a separar entonces el momento y nos vamos... directamente raudos a preparar las congas para el concurso. Conga. Ese concurso que puede participar toda la familia, que es el Dígalo con Música, señoras y señores. Y allá vamos. Conga, conga, conga. Una gaseosa. Tropicola. Unas zapatillas. Flecha o Adidas. Un reloj. Casino. Un bondi. El 707 cartel azul. Un marsupial. Mi tío. Una compañía de celular. ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Los dos primeros oyentes que digan yo en el chat son los participantes que y van a, que digan yo en el chat van a participar por las dos entradas para ir a ver esta obra, que es una gran obra, ya les repito, no se la pueden perder, es un domingo, es que es para el domingo que viene, gorda. Sí, para el domingo que viene. Y porque ya... hoy nos llegaste. Dice, la radio dice yo, pero la radio no puede participar, compañero. Novesteña ya quiere seguir acumulando entradas de acá hasta fin de año, para tener toda la salida. O son los fanáticos número uno de este concurso. Me parece que sí, están ahí hasta el final. Dos ratas. No, hasta el final. Y Beto dice yo, pero Beto ya la vio. La sangre. Me parece que va a querer regalar las entradas, Beto. Está bien, vale. Pero vale, usted puede... Lu, que diga yo, si la sacan un poco alguna vez. No, ayer la saqué a ver esa obra ecléctica de la señora con epilepsia. Era una instalación eléctrica. Sí, ahora sí, instalación pero eléctrica. Parece que le pegaron mal los cables. Bueno, visto y considerando, entonces tenemos a los dos. Vamos a hacer esto muy expeditivo, muy sencillo, muy fácil, muy rápido. Y esto es así, señoras y señores, voy el a explicarlo. No que esteña. Ya tenemos a los dos participantes, pero el resto puede seguir incluso ayudando de alguna manera a los dos participantes una vez que los participantes contesten, ¿eh? Sí. No lo hagan antes, por porque favor. Los participantes tienen que luchar hasta el final por ganar este concurso y tienen que ser solo ellos los acreedores de las entradas. Digo que tenemos hoy temático... Él se lo dedico al pulpo, al oyente 13, digo, y epa. No, porque es verdad, hoy faltó el pulpo y además faltó el oyente 13, pero acá, por ejemplo, yo en el chat tengo al pulpo y mirá, yo voy a escribir, estoy acá, pum, yo tengo claro. El chat del pulpo en la computadora porque hoy yo soy él, entonces no hay oyente 13, pero el pulpo evidentemente, si estuviese en otro lado, Debía estar tocando. No sé qué prueba esto. No, en no realidad, sé. Si me pero Novestia sí. dice, no es, olvídate con muchísima seguridad. No, es que, no lo es, no sabemos quién es y hoy no vino y debe estar haciendo otra cosa. O quizás está en el recital viéndolo al pulpo, de capaz, incógnito. Capaz. ¿Quién sabe? Ah, mirá, mirá. Pero no, no es el pulpo. Sos vos, Novestia, le pregunta, ¿no? Bueno, ya nadie sabe quién es el oyente 13. Bueno, vamos a competir. Hoy, entonces, grupos rock nacional, bandas del rock nacional... Y el concurso es así. Yo toco la melodía con las congas de la famosa rítmica del tema. Podría ser el estribillo, podría ser una de las estrofas, pero es una parte de las conocidas. Entonces usted solamente, muniéndose de sus conocimientos melódico... Apostólico romano. Romanos, va a poder descifrar de qué tema se está hablando. Y dice el nombre de la banda o el nombre del tema y ya con eso automáticamente gana. Gana ese punto. Es al mejor de cinco y empieza la encarnizada competencia de esta manera. La primera banda que vamos a dar la pista musical es esta. Banda de la Argentina, ajá, rockera, más o menos de los 80 en adelante, y dice otra vez el ritmo de la canción así. Un temón muy conocido, tira un redondos, pero no es arriesgado Novestia y está pensando Ilbeto a ver si le puede ganar la parada. El tema dice así. Quiero verla en el show. Muy bueno, y es correcto. Es imposible de sacar. Es correcto. Le mandaste un texto, boludo. Era imposible de sacar eso. No era tan imposible porque evidentemente Ilbeto mandó. Quiere verla. Él gana y dice tongo. Sí, es increíble. Bueno, señores y señores, el primer punto es para el señor Alberto. Y el segundo tema dice tal que así. A ver. Nico, buscate. Es muy difícil. Es complicado. Y voy a repetir lo siguiente. Cuando yo hago, quiere decir que es una nota larga. Ah, perfecto. No, bueno. ¿Está? Digo así. Sí. Vamos de vuelta. Ojo, ¿eh? Ah, es dificilísima. Creo es que lo tengo. Rock nacional, el tema de los cinco temas que están acá. Es rock nacional, bandas del rock nacional de los 80 para acá en adelante. Y el tema dice así. Tiró la renga de Novestia y no es la renga. La renga sería otro tema. Pero hoy, mira, voy a dar una ayuda. No está la renga entre los cinco que participa. Hacemos cuenta regresiva y queda vacante el número porque es difícil de adivinar. Hacer una vez más. Ojo, es cambio. Interesante. Hit, tira, pero no, va tirando no. El nombre de bandas y no reconoce la melodía. No. Hay que reconocer la melodía de la canción. Vamos entonces en 10, 9. Y no saben, y es muy difícil, y es... Los Redondos de Ricota, no lo soñé. No lo soñé, claro. No lo soñé. Muy bien. Es muy difícil adivinar, ¿eh? Vamos difícil, a decir, pero difícil. Vamos al siguiente, que es muy fácil, ¿eh? Anda. Sí, me decía. Ese era muy complicado. Chiflado, era complicado. Un pero chiflido. Es un concurso complicado, ¿eh? Sí, claro. Tampoco sobre le vamos todo a para andar usted. Dando entradas a cualquiera, no, porque no. Sí. Hay un premio importante. El siguiente, un gran tema, algo que dio dio puntapié inicial, un montón de viajes de egresados, mucha gente bailándolo, saltando como locos. Con esto y tema. Y dice así. Empezaba así el tema. No, en la primera no, frase. Ojo, Juan Pedro Pasola dice no. El veto. Y es casi correcta, pero sería. Sí, porque lo dijo. Lo dijo así, tiró los pericos Novestia y no era la correcta. Y es. Novestia, sí, verano del 92. Del 95 era el programa de sí, televisión. Sí, verano del 95 era un programa. Verano del 92 eran los piojos, programa, es correcto, los piojos. Era. Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo. temón, entonces que dio. Ahora sí. Nueve Esteña está contra las cuerdas. Una banda tremenda. ¿Hay dos puntos para el Beto, gorda? Sí, me gusta decir esto. Si el Beto gana, sí. Gana. Ya está. No sí. Hay quien lo derribe. Y Nueve Esteña tiene que ganar los tres. No, que nos vemos en el teatro, dice. No, no. Y se ríe, pero todavía no ha ganado el Beto. Y ahora viene un tema de una banda que rompió los charts pop en los años 80 y 90 y la sigue rompiendo, voy a decir. Es contemporáneo todavía, ¿eh? Por supuesto. Y el tema dice así. Voy a hacerlo de vuelta. Difícil. Empieza así el tema. Empieza así la letra de la canción. Sí, sí, yo ese es el ritmo. Soda no, sigue tirando no, bandas. No, Esteña, tirar no, Esteña, banda. No, es... Ahí lo hice un poquito más parecido. Sí, ahí salió mejor. ¿Puedes hacer uno más? O sea, ojo. ¿Seguir un toque más con el tema? Sí, seguilo. Ahí va sí, mejor. Ojo, ahí sí. Ojo con ese que fue largo, pero dio una pista suprepticia, sí, podríamos sí, decir. Sí. Sigue tirando nombre de bandas de rock nacional de los años 80, Nueve Esteña, pero fruta, una tras de bueno, la otra. Ahora sí. Hilberto no. Tira Bersuit y yo voy a tirar de vuelta el ritmo del tema. Ahí está muy simple. Claro. Hay que sacarlo claro. Ahí, hay que sacarlo, porque yo lo hice ahí claramente, yo hasta un niño podría sacarlo. Un niño. Es así, ¿eh? Hilberto entonces, 10, 9, y se pone picante no, porque estaríamos fornicar, llegando al porque final, el rey lo dejó. Y el final está quedando un solo tema. Viru sigue tirando la bestia y sigue tirando más fruta, y Hilberto tiró divididos, y el tema sería Hilberto para hacer de cuenta que sabe de qué estamos hablando. ¿Es correcta la banda? Sería bueno saber. Sería bueno saber cuál es el tema. Dice así. El 38 dice Nueve Esteña, pero contesta uno y después contesta el otro. Bueno. Nueve Esteña. Medio punto para cada uno. Da buenas, dice ya al final del programa Sweetie Face. Miti Miti dice. Entonces tendríamos. Medio de Hilberto, medio de Nueve Esteña, pero Hilberto ya tenía dos puntos. O sea, dos y medio Hilberto, Nueve Esteña, medio punto. Queda no un solo nadie. Tema, ya no podría ganar Nueve Esteña. No. Así que las entradas son para Hilberto, señoras y señores. ¡Bravo! ¡Aplausos! Bien, Beto, bien. Ganó por medio punto y sí, estamos llegando medio tarde, son 59, ya se está terminando. Pero el Beto ganó y tiene dos entradas que va a poder poder ir a disfrutar de vuelta la obra, pues yo sé que ya la vio, o va a poder regalarle a quien más prefiera unas entradas, o se a podrá mí. Ir yo no con, la vi. ¿Viste? No me la podés regalar. Llegué justo para verlo a Beto ganar, dice Don Romero, el hermano, que acaba de llegar tarde, pero sí, se lo dedico al Oyente 13. Hoy Oyente 13 no está, así que lo mira por internet. Lamentablemente, la semana se enterará de su derrota, o amablemente el Beto le va a dejar el aviso en el Facebook, seguramente. Claro. Oyente 13 tiene Facebook para el que si quiera hacer amistad, me imagino que el señor lo va a aceptar. ¿Quieres hacer el último para el premio Consuelo? El último que es rifado para todos. Para todos los oyentes. Sí, acá puede participar todo. Gana moralmente. Sí. Es el último tema y es muy difícil. Y dice así. Es un tema muy, muy abajo. Sí. Muy suave, muy lento, medio oscuro, te podría decir. Sí, sí. Es una banda de rock nacional de los 80 para acá. Esa es la temática del día de hoy. Y cantaba así. Es difícil, ¿eh? Pero más o menos lo saca usted. No porque usted no, ya no, sabe no, de qué sí, se trata. Sí, pero claro. Los Guachiturros, dice. No, Esteña, y no, lejos de los Guachiturros. Ni banda de rock ni de los 80. Pero es una banda que tiene muy o algún emparentamiento en algún punto con la banda anterior, con la que ganó Il Veto. Es verdad. Tiene mucho que ver una banda con la otra. Y dice así. Sumo, efectivamente. Logestenia ha dado en el clavo. Sin embargo, no sabe la pelota. La pelota, dice Il Veto. Heroína, dice Logestenia. Y no es. Y es tarde en el abasto. Tarde. Mañana de sol. Mañana en el abasto. Ahí está. Claro, yo digo tarde en el abasto y empiezo. Mañana de sol. Bajo por el ascensor. Yo lo hice muy claramente. Muy claramente. Quiero que se den cuenta todos, ¿eh? Muy bien. Señoras y señores, se ha terminado este programa y el ganador es Il Veto Palmetas para el señor. ¡Vamos, Beto! Muy bien. Vayan corriendo la voz, vayan corriendo la voz de este concurso. Es un gran concurso y hace vibrar a todos. Besos y abrazos para todos. Está desde Altagracia, ¿eh? Hoy hubo chiste de campo. Hubiese sido lindo que los escuchara, pero bueno, en la semana vuelvo a colgar el programa para que todos lo puedan escuchar nuevamente. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado ahí. Son las 10 y 2 minutos, ya están los fideos. Así que vamos a comer. Vayan a comer todo y hacer lo que mejor saben hacer, que es no estar escuchando este programa. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Que podría hacer. Vamos a irnos, obviamente, con la apertura, que también sirve de cerradura. Hoy nos faltó el pulpo, hoy nos faltó el cocinegro. Pero la semana que viene ya volveremos a estar casi todos, ¿eh? Staff completo. Nuevamente, sí. Espero que estemos el staff completo, porque es mucho más divertido. Va a estar el staff completo. Nos divertimos a... carraladas, ¿sí? Carraladas. Sí, tarde en decirlo. Muy bien, muchas gracias a todos por estar. Buena semana, que la pasen bien. Felicidades a Il Veto, que ha ganado una vez más un concurso en este programa. No lleva pilas, no es una radio, se ven videos. Cine de barrio, quizás encuentres a un amigo escuchando, porque se puede además ir chateando. Cada domingo estás Olga soñando. Abrís el Facebook, la pasás youtubeando, pero no alcanza, estás necesitando radio por internet, estás radio webeando. Solo rodeado, egocéntrico en el ciberespacio, nena. Oh, oh, yeah. Shana, shana, na, oh, shana, shana, na.